La Zona Cero. Entramos en tertulia Zona Cero. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? Muy bien, fenomenal. Bueno, estás contento, estás feliz. Te veo incluso como 5 años más joven, ¿eh? Sí. Has ido a Murcia, a lo mejor. Una serie de cremas estas que te das que rejuveneces una semana. ¿Rejuveneces una semana? Sí, te prometes rejuvenecer 5 años, al final te quedas en una semana. Una semana. Como estaba de oferta. Tú siempre te apuntas al último, ¿eh? A las minutes. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, ¿cómo has visto la semana? Un poquito de calor, pero ya estamos afrontando la recta final de la temporada. Vamos a terminar a lo grande. Sí, no, yo últimamente paso menos calor, desde que estoy envejeciendo. Llevamos un verano muy aceptable, ¿eh? Llevamos un año muy aceptable, lloviendo bastante. Llueve bastante, fresquito, muy bien. Mira cómo está Bruno Cardeños aquí, qué jovenzuelo, qué feliz. ¿Qué tal, joven Bruno? ¿Cómo te encuentras? Pues estupendamente. Tú que eres el pipiolo de la tertulia. Sí, pero yo me echo cremas y de esas, y envejezco 25 años, por lo menos. Claro, está caducado. Claro. No, es que me las envenenan, yo creo. Tú estás obsesionado con envejecer, ¿eh? ¿Quieres envejecer a toda costa? Sí, no, la verdad es que no. Ya antes ya pensaba que era medianamente joven, pero ya no. Además, día... tampoco me importa, ¿no? Lo que importante es vivir que el día de hoy sea mejor que el de mañana. Sea peor que el de mañana, perdón. Y ya está, y vivir un poco el día a día y ya está. Y al final que el día de mañana sea un libro solo, ¿no? Exacto, que sea solo un libro y que no se cumplan todas esas cosas tan siniestras, ¿no? Tan desesperanzadoras sobre el futuro, pero yo creo que el día de mañana siempre hay que pensar que siempre va a ser extraordinario. ¿No? Queridos... Más de lo que lo es para muchos en muchas partes del mundo. Hoy hablamos de algunos de ellos, ya lo has citado. Así es. Pues queridos Jesús y Carlos, os traemos, Bruno y yo, muchos recuerdos de la comida que tuvimos donde nos dieron el premio al mejor programa de radio con temática de misterio de la historia. Ayer el Reloj de Arena, el premio Reloj de Arena 2007, y bueno, pues muchos cariñitos de los amigos de Sevilla, de Tarragona, de todos los que estuvimos allí en la comida. Nada, pues muchas gracias. Una pena no poder estar allí, también estábamos invitados. Pero yo estaba a 500 kilómetros de distancia, pero vamos. Sí, estábamos Bruno y yo. Bruno se estaba comiendo un chuletón de buey. Sí, tremendo. De 2,5 kilos que pidió él, que le gustan estas cosas. Sí. Y yo estaba intentando comer también una cosita así parecida. Y me estaba explicando Bruno, me estuvo explicando durante 35 minutos que no hay que tomar flúor en el dentífico. La guerra del flúor. Un día lo tenemos que hablar. Es uno de los temas que he estado pensando para el futuro, ¿no? Y que hay muchas teorías, muchos trabajos al respecto. Claro, a uno le dicen, ya está con sus conspiraciones, pero no, está documentadísimo. O sea, tú no tomas los flúor. Peligros para la salud. Hay que procurar no tomar flúor y que cuando las pastas de dientes y demás sean fluoradas por el sabor, pero no por el contenido, ¿no? Ah. Y lo que ocurre es que el flúor, por desgracia, ya está absolutamente insertado en nuestro sistema, ¿no? El agua cotidiana lleva flúor y todo eso, y como un material que es pernicioso que es, se queda en el cuerpo. Claro. Y la floración de todo lo que es en la vida humana es un gran peligro. Hay varios libros. Ahora, ayer estuve viendo varios libros sobre el tema, sobre los peligros del flúor, ¿no? Y cómo la floración de muchas cosas, incluso del agua corriente, está siendo un peligro, ¿no? Pues ese es el asunto. Durante 35 minutos se comió el chuletón sin ningún problema, y a mí lo que me pasa con Bruno, que siempre me quedo sin comer porque me da miedo ya. Claro, cada vez que como con Bruno, digo, acabo diciendo, no, tráigame el café. Analizar los ingredientes, y sí. Sí, bueno, como pues... se sabe todas las leyendas urbanas, pues siempre, además muchas que están relacionadas con la comida, sí. Seguro que te meten miedo en el cuerpo porque siempre hay algún ingrediente cancerígeno, no falla. Pues, sí, no, pero o todos, en cierto modo, bueno, todos, ¿no? Hombre. Claro, en su diverso grado. La alegría de la huerta. Todo depende de los grados, es decir, si el cáncer y la tumoración de las células forma parte de lo cotidiano en el ser humano. Nos queda una alegría, ¿verdad? Bueno, para estar cenando aquí hoy. Sí. Comes con Bruno y te dice, tú ya sabes, te vas a comer un ojal de berenjenas, ¿verdad? Te han contado lo de las berenjenas. No, pero precisamente las berenjenas que estés hablando es de lo más sano y extraordinario que existe, ¿eh? ¿Por qué? ¿Están sometidas a lluvia ácida? No, sí, pero tienen una serie de propiedades extraordinarias, ¿no? Como el pescado que tiene mercurio. La verdad, claro, por ejemplo, en el tema del pescado, el tema de los... Es más sano ver te bebes un termómetro. No, hombre, claro, pero ahora decían, ¿no? Los fabricantes de termómetros. Va a prohibir, sí. Ahora también está está muy de moda, los fabricantes de termómetros decían, vamos a dejar, porque como se ha descubierto que el mercurio es perjudicial para la salud, como si se hubiera descubierto ayer, ¿no? Ya ves. Es perjudicial para la salud, vamos a dejar de fabricar termómetros de mercurio y los vamos a hacer digitales. Tendrán cara, lo hacen porque es mucho más barato fabricar los digitales que los de mercurio, ¿no? Si lo hubiese sabido eso, Iván IV el Terrible, sí, claro. Que se bebió medio almadén, sí. Mira luego cómo quedó. Los materiales pesados incluso se han utilizado por ejemplo, en líquidos, en determinados líquidos que los llevan como elemento de suicidio. El mercurio se utilizaba para las enfermedades venéreas en el siglo XVI, para curar enfermedades venéreas. Sí, me volvía loco, pero bueno. Claro, efectos secundarios importantes. Claro, Iván IV tenía todo el catálogo de enfermedades venéreas, pues se bebía, el mercurio parecía horchata de Alboraya, Te dame otro vasito, Boris. Bueno, vamos a empezar porque tenemos aquí una noticia muy curiosa, Carlos, y resulta que han descubierto que el genoma humano ha mutado al menos en un 10% del total en los últimos milenios, ¿no? En 100.000 años. Bueno, 100.000 se sabe años. Que el ser humano, o sea, nosotros, no me refiero a otros humanos que han vivido en la faz de la Tierra. Los Homo sapiens llevamos entre 170.000 y 100, aproximadamente 170.000 a 200.000 años en la faz de la Tierra, y en los últimos 100.000, o sea, no en los primeros años, a partir de la deriva de nuestra especie, es decir, a partir de aproximadamente hace unos 100.000 años, se ha comprobado por un estudio en la Universidad de Cornell que el genoma humano ha mutado por lo menos el 10%. ¿El 10%? Eso es una barbaridad. Sí. Es muchísimo. Eso significa que los cambios genéticos de la especie humana son altísimos y sobre todo son muy rápidos, que es lo que les ha sorprendido más. Realmente es cierto que la investigación sobre el genoma y sobre los datos genómicos se está convirtiendo en una forma de apoyo a otro tipo de investigaciones, principalmente a la historia y a los orígenes del ser humano y nuestra evolución como especie. Es verdad que lo que se ha determinado a través de este estudio y de otros muchos que se han hecho anteriormente, que este complementa simplemente a través de la publicación de un artículo en la revista PLOS Genetics, es que la variación del genoma humano está derivado fundamentalmente por tres elementos. Uno se sabía ya, o sea, no es una sorpresa, es la adaptación climática, es decir, la habilidad de los seres humanos para adaptarse físicamente al entorno en el que vivían. Aunque ahora nos parezca raro, el otro día vi un artículo bastante gracioso que la verdad es que me estaba bien pensado. Los primeros noruegos eran todos negros. Y los primeros españoles también. Decir, en Noruega está pasando algo, ¿eh? El otro día los esqueletos de incas, ¿no? Lo que dice el Costa es que realmente que la separación, las razas como tal es posible que no existan, de acuerdo con los genetistas actuales, pero es verdad que las diferencias físicas a primera vista entre nosotros sí existen. Esas diferencias, sin embargo, son muy, muy, muy recientes. Y están motivadas casi en todos los casos por elementos adaptativos al entorno. Pero este informe o esta investigación es especialmente útil en algunos elementos que son difíciles de captar a primera vista, pero son muy importantes para ver la capacidad de los seres humanos de adaptarse al entorno. Por ejemplo, eso no quiere decir que no se conociera su existencia. Incluso se sabía las causas, o se sospechaba de las causas. Pero esto lo que permite es ajustar el tiempo en el que se produjo. Por ejemplo, la adaptación a la lactosa, o los genes de adaptación. Sí. Es bastante conocido que los europeos, por ejemplo, tenemos una costumbre muy curiosa, que no es estrictamente propia de las especies, de cualquier otra especie, y es que nos alimentamos de leche de animales que no son nuestras madres. Uh-huh. Es decir, eso es una cosa rarísima que nos separa de otros tipos de animales, sobre todo de otros seres humanos, y que ha hecho que a lo largo de una mutación que empezó hace aproximadamente no más de 10.000 años, nos ha permitido ingerir cantidades enormes de leche de vaca, por ejemplo, como si fuera nuestra. Si eso lo hiciéramos con un niño nacido en el centro de África o en China, le generaríamos unos problemas terribles. Es verdad, siempre nos quedamos asombrados cuando vemos el caso típico de perrita que da de mamar a un cachorro de gatito. Ha ocurrido siempre, o sea, la línea Roma, ¿no? Pero es verdad. Pero vamos, eso nos llama la atención mientras que nos bebemos un vaso de leche, ¿no? Exacto, de vaca. Sí. Pero es que somos además los únicos humanos que lo hacemos de manera general. Es decir, hay otros pueblos humanos que lo hacen también por adaptación de medio y por proximidad. Pero en el caso de los europeos, de nosotros, básicamente, que descendemos en gran parte no solamente de pueblos agrícolas, como mucha gente cree, pero sino de pastores también, que vienen de las estepas del este de Europa, en realidad nos adaptamos hace miles de años a movernos de un lado a otro, haciendo de pueblo parásito. De hecho, lo que hacíamos era comer y consumir los alimentos de los bichos que iban con nosotros, vacas y ovejas, que se movían de un lado a otro. Entonces, esto, por ejemplo, genera una alteración en los genes de determinada parte de la especie humana que la hace muy adaptativa a las leches de otras especies animales, lo que no ocurre, por ejemplo, entre africanos o asiáticos que tienen grandes problemas de niños para ingerir leche. El otro elemento por lo cual esto se está convirtiendo en un estudio interesantísimo es, por ejemplo, para captar los movimientos migratorios de los seres humanos. Por ejemplo, es curioso, en un estudio de la Universidad de Washington, que recogía también la revista PLOS Genetics, porque a mí por lo menos me llama muchísimo la atención, cómo han sido capaces de detectar entre los mayas, no solo los ancestros europeos modernos, es decir, los que descienden de la conquista española a partir del siglo XVI, sino ancestros europeos primigenios. Es decir, que entre los que llegaron a través del estrecho de Bering a la península de Yucatán, también había gente que llevaba genes europeos. Genes europeos. Entonces, bueno, pero genes europeos muy, muy antiguos. O sea, que ha mutado el 10% de nuestros genes. El 10% es una barbaridad de mutación, sí, y sobre todo, no tanto por el volumen, sino por la rapidez con la que se ha producido. Han hecho, de hecho, se citan comparativas de experimentos hechos pues con insectos y con animales más pequeñitos, y la comparación es que siempre una modificación de este volumen o este tipo tarda miles y miles de años en producirse, millones de años. Qué duro esto somos. Se ha hecho a una enorme velocidad. El otro día leía una cosita sobre alimentos que nosotros tomamos, pero que son ciertamente tóxicos, como el aguacate, como la coliflor, que en la naturaleza son tóxicos. Claro, pero se nos vamos adaptando. Por ejemplo, nos adaptamos a comerlo. Había una anécdota graciosa que en la artículo... De hecho, muchos médicos sostienen que la misma leche es tóxica en muchos casos, ¿no? Sí, pero no es que lo sea. Hay gente incluso entre los europeos, hay gente que tiene problemas para digerir bien la lactosa a partir, por ejemplo, de cierta edad. Sin embargo, es cierto que los niños europeos tienen una facilidad receptiva ante la leche de vaca o de oveja increíble. Pero pues, posiblemente tendrá mucho que ver con eso que estás contando. Claro, con miles de años de adaptación y una modificación genética que nos adaptó. Por cierto, que es curioso que contaba una anécdota bastante buena. Y es que, ¿qué hambre tenía que tener el primer tipo que se tomó una ostra? Sí. Porque, coger eso y comértelo. Entonces, ese tipo de adaptaciones que cada uno hace en función de lo que tiene a su alrededor es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Sí, es verdad. Imagínate ese tipo, ¿verdad? Hace 100.000 años cogiendo una ostra, viendo aquello, dándole con una piedra, ¿no? Y comiéndotelo. Claro, es que hay una segunda parte de esa anécdota, de qué hambre debió tener cuando se comió la ostra con la cáscara. Bueno, pues decía Carlos... Ese era Obélix. Decía Carlos que hay personas que a cierta edad ya no pueden tomar lactosa, pues Jesús Callejo, por ejemplo, ya no puede tomar leche. A ver si me crece los dientes. A ver si te crecen los dientes. Pero háblanos de este medium turco que tanto llama la atención, ¿no? Porque no hay candidato en Turquía que no se pase por la consulta de este medium, ¿no? Es muy popular, sí, el pitoniso de las urnas. Bueno, como sabéis, va a haber dentro de un poco, el 22 de julio, las elecciones legislativas a Turquía. Así que creo que hay un buen revuelo en el gallinero, porque el que más o el que menos quiere saber si va a salir elegido o no va a ser elegido. Entonces, y todos van al pitoniso. Y muchos de ellos van a este pitoniso, a Recep Kaplan, como así se llama este pitoniso, que por otra parte también es un experto en marketing político, porque se lo sabe montar muy bien y, en fin, no tiene su bolita de cristal, pero sí sabe convencer o por lo menos dar las respuestas oraculares, de esas que daban tan abstractas, ¿no?, que prácticamente se interpretaba todo, para saber si los candidatos que van a consultar, y hasta el momento ya hay 200 personas que han ido, pues van a ser elegidas o no van a ser elegidas en estas próximas elecciones legislativas. Han ido 200 candidatos. 200, exactamente, 200 de los 7.535 candidatos que va a componer la asamblea total. O sea, que ahí estamos hablando de un montón de gente. Entre ellos 764 independientes. O sea, todos forman parte de partidos políticos. Hay 764 que son independientes. O sea, pero 7.500 son los que se presentan, ¿no? Los que se presentan. Luego de ahí saldrán los que tengan que salir. ¿Sí? Sí. Por eso te digo que de esos saldrán, pero que digo que son un montón. O sea, que estamos hablando ya de candidatos en las listas con sus nombres y apellidos. O sea, un montón de posible gente que luego participen en estas asambleas legislativas de Turquía, que por cierto hay un gran revuelo porque se han adelantado a las elecciones, poco porque el presidente que fue elegido pues no fue consensuado por todo el mundo y eso ha provocado que se adelanten las elecciones. Bueno, por dentro de ese caos, dentro de esa polémica, surge ahora este Recep Kaplan, que él dice saber qué personas de las que le consultan van a obtener ese escaño. Claro, hay algunas personas que ya van cabizbajas porque prácticamente le han dicho que no tiene nada que hacer, que son más o menos unos 75 candidatos a estas elecciones legislativas turcas, son las que tienen que arrojar prácticamente la toalla por los comentarios que le han dicho, y sin embargo el resto sí que les ha dado alguna esperanza de que pueden llegar a obtener este escaño. No comentan de qué partido son en la noticia, tampoco comenta lo que les ha dicho, pero sí dice que muchos le han ofrecido o le van a ofrecer cuantiosos regalos y dádivas si logran obtener este escaño, porque bueno, pues... No, estos candidatos ya prometen, ¿eh? Ya van con el jamón, ¿no? Y con entonces le han preguntado a Kaplan qué cosas le gustan más. Le han prometido. Ah, no. Sí. Hombre, seguro que en Petit Comité habrá dicho aquellas cosas que más le gusten, en fin, para que ya vayan tomando nota. Exacto, ya tiene un apartamentito en, ¿no?, en Capadocia. Y... Sí, entonces sí, una de las cosas que le han prometido es un apartamento, es un piso. No falla. Efectivamente, sí, no además... Falla. Él reside en Ankara, con lo cual me imagino que será por allí cerca donde le han prometido. No hay nada como ser vidente, Jesús. sí, sobre todo si tienes dos dientes, porque no sabemos si este será un vidente de los que ve realmente o no ve. Vamos a salir de dudas. Hombre, yo me imagino lo que va a ocurrir. Es decir, con tanto candidato, en algunos casos acertará, en otros no acertará. El que no acierte le va a poner verde y el que acierte, es decir, el que haya obtenido el escaño, pues le va a regalar. Y solo con que acierte en un 10%, pues yo creo que le ha merecido la pena. Y sobre todo lo que él dice, pues yo digo que es un experto en marketing político, porque dice que esto le está dando más publicidad que todos los años que ha estado ejerciendo la videncia, claro, prácticamente en el anonimato. O sea que 75 de los 200... 275 ya tiran la toalla. Han tirado la toalla. De alguna forma le solo ha dicho... Solo por lo que les ha dicho este señor. Por lo que le ha dicho, exactamente. Entonces, aquí es todo gracioso. Entra el candidato y dice, seré yo, señor. Sí, sí, sí. Dice, a ti te veo cejijuto, de tú no vas a ser. Y si te pones en la carita de... Entonces, fíjate... Y aquí está lo curioso, la credibilidad que tiene este personaje para que algunos de estos posibles candidatos ya no se vayan, bueno, sí se van a presentar, pero que ya no tengan ningún tipo de esperanza, porque parece que el número de aciertos que tiene pues es bastante respetable, ¿no? Entonces, bueno, sí que a lo mejor tienen demasiada credulidad, no sé, ya digo, en qué se basarán, pero hay otros, y estamos hablando pues el resto, es decir, hay muchos más de los que sí prácticamente les ha prometido que van a obtener este puesto. O sea, la cribada más del 60%, ¿eh? O sea, pues que, sí, o sea, claro, si esto es así, le comenta que ha habido hasta 200 personas, sin decir nombres, por supuesto, ya digo, y tampoco la ideología en la que se presenta. Bueno. Así que ahí está dicho, es decir, solo adelantado ciertos regalos, como estos que te acabo de comentar, es decir, joyas, dinero, el pisito y algún que otro coche, pero no se ha pronunciado nada más y él está encantado de la vida de que todo el mundo hable de él, no solo en Turquía, sino como ver, pues en el resto de países, entre ellos en España y ahora mismo. ¿Tú te imaginas, Bruno, a Gaspar Llamazares yendo al vidente? Y que siempre diga tú no, Gaspar. ¿Sabéis que es mentira? Supongo que Bruno no, sabe eso. No insista, Gaspar. Porque eso es una leyenda urbana que deberías de tomar y contar. ¿Pero cuál? La de Gaspar que no van los políticos a los videntes, que es mentira. Sí, sí. Completamente, además. Sí, pero tampoco tengo yo... Hombre, puede ir alguno, ¿no? Pero que básicamente es mentira, que es un autopombo y autopublicidad de los propios videntes. Los propios videntes. Ah, bueno, pero eso en muchísimos casos que ocurre con todo esto. No sé, decir, alguna presidenta norteamericana que leía los asuntos astrológicos y luego se los... ¿Nancy Reagan? Está en el caso de Reagan, sí que es conocido y tenía, pero no es que... Pero no es una costumbre general. Y no era evidencia, que era astrología, que es diferente. También son cosas distintas, aunque bueno, lo asociamos a percibir el futuro, ¿no? Pero no es ninguno de los presidentes ni de los grandes gobernantes tienen como su consultante a nadie relacionado con este mundo, afortunadamente, ¿no? Claro, afortunadamente. No tienen vidente de cabecera. No. En el caso de Reagan sí que era una excepción y eso quizá se ha utilizado como, bueno, pero una excepción que simple hecho de que tenía una relación personal. Exacto, con alguien que se dedicaba a eso. Pero yo me acuerdo... Muy exagerado, es como lo de Hitler. Claro, hay un caso de un vidente español, ¿no? Con nombre de sí, cuyo nombre es un signo astrológico, ¿no? Es uno de, pues eso, pues Sagitario o Escorpio o algo así, ¿no? que el hombre lo que hace, bueno, pues es... ¿Dónde va Llamazares? Pues hay una inauguración o la presentación de un algo o una convención en tal hotel. Pues allí va... con su amiguito con la cámara y foto. Ah. Ese no tiene nombre de signo astrológico, sino de planeta. O sea, tengo para dar más pistas porque si no podemos despistar. El profesor... Júpiter. Mercury. Es verdad. Yo sabía que era signo, el nombre de algo. Yo pensaba que era Escorpio o una cosa así. Tiene una multitud de fotografías. Claro, y la mayor parte de estos videntes se dedican a eso. Y luego llegas a su despacho, a su... Tiene la foto puesta. Y tiene toda la colección de fotos puestas. Y entonces te encuentras, pues, no sé si a Llamazares, al presidente, a tal ministro, a tal deportista. Hay una foto y dice, ¿quién es ese que está con el profesor Mercury? Y dice, Benedicto de Claro. que se han sacado fotos con todos, son coleccionistas de fotos con y se las han colocado en su pues en su garito, en su despacho de consultas y da la sensación de que es el vidente y el astrólogo de tal personaje, ¿no? Y bueno, pues ahí te encontrabas y te encuentras en muchos de estos videntes que les encanta hacer esto, pero que únicamente se dedican a esto. Y normalmente cuando un vidente dice, oh, yo es que a mí me consultan tal, me consulta cual, yo, no hay que creerlo nunca, nunca. Sí, ha habido algunos que tienen fama... Es que sobre todo si uno, si alguna vez lo hace algún político, el vidente por propia decencia lo va a callar, ¿no? Es que eso es fundamental, claro, además. El que habla, como dice el viejo adagio, el que habla no sabe. O sea, eso está claro. Y el que va diciendo que en su consulta ha pasado fulano y fulano y fulano, primero ya está traicionando un secreto profesional, y segundo, pues está claro que es un candidato a ser fantasma del año. No, las brujitas o videntes habituales de la tele o de los medios siempre dicen, no, por mi consulta pasan políticos, acordaros de la vidente esta que ha sido tan famosa, en fin, porque la han pillado, ¿no? Robando, que es Cristina Blanco, donde también ella, en su momento, hablaba de que ella había tenido grandes personajes que habían acudido a su consulta. Era una cleptómana de 3/4. Sí, pero y grandes personajes pasaban, efectivamente, pero depende de lo que interpretemos como grandes personajes. Pero ya el hecho de hablar... Ningún diputado, ningún concejal, sí personajes famosos, y ella utilizaba esa relación de intimidad que se genera, que eso sí que es muy interesante, la relación de intimidad que se genera entre el vidente y el personaje, y si ese personaje es famoso y tiene una esfera pública, que conocer esa esfera pública puede ser importante, y cuando el vidente se aprovecha de esa esfera pública para, teniendo que mantener un secreto profesional, como debería ser en lo que se conversa, la utilización de esa información, eso sí se ha hecho en el caso de los videntes. Claro que se ha hecho, por eso te digo, y hay videntes, por ejemplo hay uno que ha fallecido ya, pero que sí estaba reconocido como un gran vidente y como una persona que le consultaban, pues bueno, grandes prebostes de la política, que era el Marqués de Aracena. Don Diego, estaba muy reputado como tal, y bueno, y podía ser que, no todos, pero mucha gente que acudiera. En Estados Unidos había una vidente, ya murió, que la llamaba la vidente de la Casa Blanca, que era Jan Dixon. Sí, Jan Dixon era famosa porque, entre otras cosas, había pronosticado la muerte de los dos Kennedys. Y bueno, pues eso le dio una cierta popularidad, luego metió la pata y la gamba en muchas cosas, cuando le dio por pronosticar el anticristo, el fin del mundo y varias cosas de estas que no se llegaron a... le iba mejor con los demócratas. Claro, exactamente. Entonces, ciertas cosas sí que acertó y se sabe que fue consultada por muchos políticos, posiblemente la mayoría demócratas, como muy dices, Juan. Y era considerada como la vidente de la Casa Blanca, que después acertara o no acertara, pero ahí está. Es decir, no hay libro de profecías donde no aparezca Jan Dixon pues hablando de algunas de estas cosas, que algunas se cumplieron y la gran mayoría fracasaron. O sea, que es verdad que siempre ha habido una especie de connivencia, de comunión, de simbiosis un poco entre algunos videntes y ciertos personajes de la política. No es cosa frecuente. No es frecuente, pero fíjate, pero tampoco es tan raro. Sencillamente porque el político en sí... Es un ser muy inseguro, además. Efectivamente, y tú lo has dicho. Es decir, lo que está buscando es que alguien le confirme que va a tener ese escaño, que va a obtener ese sillón, que va a obtener ese voto, que de alguna forma, hasta que no llega el momento de las urnas, no lo sabe. Como hay personas que dicen aventurarse al futuro, ¿no? Y bueno, pues ser hacer auténticas premoniciones, ¿por qué no van a utilizar ese poder cuando lo pueden tener en sus manos? Es decir, tienen el dinero y tienen los contactos. Que acierten o no acierten es distinto. Y yo creo, a diferencia un poco de lo que decís, dicen mis amigos contertulios, que yo creo que hay más políticos que acuden de lo que nos dicen. Y yo creo que hay más políticos sencillamente porque la naturaleza del político es esa. Es una persona insegura que quiere saber con antelación lo que le puede ocurrir. Luego, como no va a acertar, casi seguro, el vidente de turno, se lo calla, le ha dado los 50 euros de rigor y aquí paz y después gloria. Pero yo creo que hay muchísimos que se acuden por su necesidad. Claro, pero dentro de la esfera privada, pues seguramente acudirá el mismo porcentaje de políticos que de empresarios, como personas que son, pues habrá un porcentaje quizá algo mayor por sus características especiales, pero si es dentro de la esfera privada, si fuera dentro de la esfera pública, eso fuera público y conocido, a mí sí me parecería horripilante, hombre, ¿no? Porque es dinero público, claro, estás pagando a estos videntes, cuidado. Ahí ya podían incluso... Pero en todo caso sería su sueldo, que también su sueldo, por mucho que salga del dinero público, no es público en el momento en el que es de él, ¿no? Claro. Pero siempre que sea dentro de la esfera privada a mí me parece estupendo, y si no sale, estupendo. Igual que si va a misa, que es igual de criticable o de no criticable, o sea, ese político. médico, ¿no? En todo caso, hay que dar este caso, de este ejemplo de vidente turco, que ha sido consultado por más de 200 candidatos para las próximas elecciones legislativas en Turquía, y bueno, pues ya 75 de ellos se han autodescartado, se han ido porque ya lo han visto fatal, lo han visto fatal, que ha sido mediante cartas, mediante bola, mediante... no se sabe. Él tiene un sistema muy parecido al que tenía Edgar Cayce, el famoso vidente americano, que le llamaba el profeta durmiente. Reset Kaplan... O sea, encima pronostica echándose la siesta. Sí, el sistema suyo dice que es a través de sueños. Él piensa, cuando le hacen una pregunta, él piensa en esa pregunta, tiene una especie de trance, no es un sueño exactamente, un poco ya digo como lo que hacía Edgar Cayce, y justo cuando se despierta, entre comillas, le da la solución. Entonces es cuando le dice, pues no te presentes. Es un medium, es un medium parecido a un medium. Exactamente, sería, sí, pero un medium no, tampoco sería desde un punto de vista estricto. Es decir, un medium es un intermediario entre las fuertas del más allá y tal. Y lo que hace es que entra en trance, un medium me refiero, y habla a través de otra persona. No, en este caso no. Él duerme, digo, una especie de trance, no es un... Se despierta y da la solución. Despierta y da la solución. Es cuando le dice... esto es. Se parece más bien a una visión. A escarbar cebollinos que no vas a hacer... Le pagan por echar la siesta. Por echar la siesta. Aquí estamos a la 1:30 de la mañana, ¿verdad? Él sí lo sabe hacer. Bueno, pues ahora nos vamos a poner un poquito serios, porque la noticia nos llega desde el Congo, que está viviendo, como ya sabéis, pues un genocidio terrible, una guerra civil que está causando millones. Hay dos puntos concretos de África donde la situación es más que preocupante: Sudán y el Congo. El Congo sobrevivió a Leopoldo II, uno de los genocidas proclamados de la historia. Más de 10 millones de congoleños murieron allí cuando era colonia belga, pero es que ahora también las cifras asustan. No solo por los muertos en la guerra, en los combates, sino también por las supersticiones que imperan en el país. Y ahora 70.000 congoleños han sido acusados de brujería. 70.000 congoleños niños. Ah, niños. Las cifras eran mucho mayor. En este caso es solo niños, 70.000 acusados de utilizar la brujería. Todo esto evidentemente tiene mucho que ver la situación social que ha vivido el país, esas terribles guerras, esa pérdida de una serie de valores tradicionales, la pérdida y los cambios en el poder, el hecho de que en muy cerca de las esferas del poder se haya situado una iglesia que es la Iglesia del Despertar, absolutamente fundamentalista, y tenga un gran poder y de decisión sobre las cosas, incluso sobre los pensamientos y las creencias de la gente. Al menos eso es lo que asegura la conocida ONG Save the Children, que acaba de presentar un informe que es terrible, en donde lo que nos está dando a conocer es que han vuelto los tiempos de la Inquisición en el Congo, y que existe una serie de directrices para determinar cuando una persona está poseída o está siendo elemento transmisor de malos espíritus y en definitiva de malas influencias, o está siendo únicamente un elemento que utiliza la brujería. Entre esos rasgos para determinar que alguien está y puede ser acusado de brujería está la mala salud, la delgadez, la baja estatura, aspecto desnutrido, suciedad, epilepsia, carácter desordenado, desobediente, maleducado, nervioso, incontinencia urinaria, vaguear, es decir, síntomas que... todos los niños del Congo, claro, y del mundo, vamos. Por un lado, muchos de estos síntomas forman parte de la infancia. Mi hijo está poseído ahora mismo. Claro, lo que ocurre es que además se junta una serie de factores en los niños congoleños, que son ya los puramente físicos, que se unen a esos psíquicos típicos de todos los niños. Y claro, 70.000 congoleños, 70.000 niños congoleños han sido acusados formalmente de practicar la brujería, de ser brujos o de estar poseídos. Nos estamos volviendo locos. O sea, y es una situación terrible, desde luego. En el Congo, que un niño esté desnutrido es signo de brujería. Así que claro, terrible. Es una forma, y la denuncia de Save the Children por ahí, es una forma de, efectivamente, el Congo tiene una serie de problemas terribles, pero que se está derivando en el más indefenso de la sociedad la culpa de esos problemas, que se está señalando con el dedo al culpable, y el culpable en este caso ideal para el poder, para ese poder religioso, están siendo los niños como las víctimas más indefensas de la sociedad. Lo que se determina en muchos de estos casos, a veces incluso son las propias familias los responsables de llevar a los niños a esta iglesia que tiene tanto poder en el Congo, a la Iglesia del Despertar. Lo que se hace es practicar exorcismos con estos niños. Save the Children publica alguno de estos casos verdaderamente escandalosos. Habla, por ejemplo, del caso de 7 niños de 6 a 11 años. Fueron acusados de brujería y para intentar sacarles de ese mundo, lo que se hizo fue utilizar una habitación sucia y absolutamente infestada de todo, sin comida ni agua, y encerrarlos ahí durante 5 días. Ese era el primer paso para librarlos de los malos espíritus. Posteriormente, una de las niñas que formaba parte de este grupo de 6 a 11 años, que ya estaba sedienta, que estaba pidiendo a gritos auxilio, incluso los padres que se encontraban en el exterior de esa vivienda, recibió agresiones físicas para que no prosiguiera en sus quejas. Después de los 5 días, los niños fueron presentados al pastor religioso de esta secta. Pidió a los padres que formaran parte del ritual de purificación, que ese ritual implicaba que los padres perdonaran a los hijos por ser niños, básicamente, ¿no? Y por tener una serie de problemas propios de los que están en el Congo, de los que hay en el Congo. Entonces, a partir de ese momento, a partir del perdón de los padres, se efectúa un ritual, se hizo correr a los niños en círculo, cantar salmos, gritar, y posteriormente llega la parte puramente física, la de zarandear al niño, el pastor de turno zarandear al niño, golpearlo en determinadas partes, incluso hablan las informaciones de Save the Children, tocamientos en las partes íntimas de los niños. Una situación verdaderamente terrible. 70.000 niños han sido acusados, pero acusados, es decir, formalmente catalogados como brujos, o estar poseídos, o tener alguna relación con los malos espíritus. La verdad es que es una situación terrible. Habla Save the Children de que la pérdida de las tradiciones, a veces las tradiciones las criticamos por unas cosas, pero quizá en ciertas ocasiones, como en estas, la perder todos esos referentes, desestructurar toda una sociedad, como lo que ha ocurrido en el Congo en estos últimos tiempos, con estas guerras tan terribles. Han millones de muertos en el Congo. Claro, y eso provoca la destrucción de familias, la destrucción de creencias, la destrucción de aquello que cohesionaba a las sociedades, aunque quizá algunas de esas creencias nos pudieran parecer irracionales, pero eran las que ellos tenían y las que cohesionaban a esa sociedad. Y posiblemente en la pérdida de todo eso está una de las explicaciones a esta situación, en donde nada menos que, a mí la cifra me ha dejado absolutamente escandalizado, ¿no? De 70.000 niños, ¿no? 70.000 niños acusados de esto. Es curioso, fíjate, una reflexión muy rápida y por desgracia trágica, ¿no? En este caso, porque da la sensación que en algunos casos la historia se repite. Todo esto me recuerda a esa superstición que hubo, además teñida muchas veces, pues de eso, de ese cristianismo fundamentalista que había en la Edad Media, donde la Inquisición buscaba a personas que acusadas de brujería, que en este caso estamos hablando de 70.000 niños y niñas acusadas de brujería, de estar poseídas por alguna entidad maléfica, porque eran las causantes de todos los males que ocurrían en una determinada comunidad. En el caso del Congo, todo lo que tenga que ver con el SIDA, con la malaria, incluso con situaciones de paro. Sí, se les acusa de eso. Se les acusa de eso. Es decir, que es lo mismo que se hacía antes cuando, por ejemplo, un niño moría, o cuando una vaca, por ejemplo, pues también fallecía, o cuando caía un pedrisco, o ya no digo si había incluso un temblor de tierra. Es decir, siempre se buscaba a un chivo expiatorio, que en este caso solía ser la persona más marginal, que era una mujer que estaba mejor olvidada un poco de todos, pero que tenía como ese aspecto tenebroso, sí. Y a la hora de buscar a un culpable decía, pues ha sido fulanita, y a esa mujer luego se la hacía un juicio rápido, si es que había juicio, y rápidamente se la condenaba como bruja. Bueno, pues un poco aquí se vuelve a juntar la superstición con una creencia religiosa malentendida, que es esta iglesia del despertar, echándole la culpa a los niños, que está atizando un poco esa llama absurda, que en el fondo lo que intenta decir es que todo lo que le está pasando al Congo, toda esa guerra civil, toda esa guerra fratricida, esos 4 millones de muertos, ese 1,5 millones de desplazados, todo eso, que es causa de alguien. Y ese alguien es, pues, entidades maléficas que entran en el cuerpo, en este caso, de los niños, de los seres más indefensos. Yo no entiendo cómo estas noticias no abren los informativos. Tantas veces, ¿verdad?, comentamos este año, esta temporada. Pues claro, sí, es que, es decir, 70.000 niños acusados de brujería y no, y además, que sabemos por muchas veces que hemos traído las noticias, cómo acaba muchas veces, y aquí no hay datos, evidentemente, no hay datos, habría que estar ahí para comprobarlo y saber fehacientemente cuál es el resultado de esos miles de exorcismos que se habrán realizado. Pero ¿cuántas veces no hemos traído casos en este mundo occidental donde tenemos acceso a saber lo que ocurre de exorcismos que acaban de forma absolutamente trágica? ¿Cuántos sí. de estos niños no han podido sufrir incluso la pérdida de su propia vida, durante este tipo de rituales, ¿no? Posiblemente ha pasado en más de una ocasión. Es decir, con un número infinitamente menor de casos ha ocurrido en nuestro mundo occidentalizado, en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿cómo no va a haber ocurrido ahí, no? Bueno, pues esa noticia que nos llega desde el Congo. Vamos ahora a traer una noticia optimista, Carlos, porque tenemos un mamutito, ¿eh? Tenemos un pequeño mamut siberiano. Fíjate que hicimos el monográfico este año de los mamuts y nos ha salido uno, pero enterito. Bueno, en realidad es una mamutita. Es una mamutita, sí. Una mamutita. Y medía... Que se conservan mejor las mamutitas. Porque está en concreto, fíjate, está muy bien, 50 kilitos, ¿no? Está perfecta. Perfecta, y de hecho, bueno, fue una sorpresa porque el pastor de renos, que es la tradición, que son los que encuentran... Están para esto, los pastores de renos están para cuidar renos y para descubrir mamuts. A cualquiera, decir, que a cualquiera que le digan que nosotros sacamos yakutia todas las semanas en una conversación... Sí, no nos creen. Esto es un poco absurdo. El caso es que un pastor de renos se encontró en la desembocadura del río Yuribei, en el mar de Kara, que eso está, bueno, donde Cristo dio voces, el final del mundo, junto a la costa del mar Ártico, pues encontró algo que le llamó la atención. Bueno, ahora es verano, todavía se puede ir ahí sin congelarte a los 30 segundos. Y bueno, pues lo que le llamó la atención es ni más ni menos que una cría de mamut. Estaba tan bien conservada que dice que le dio la sensación de tocarla, a ver si se movía, pero obviamente no se movía porque llevaba muerta 10.000 años. Es una cría de 130 centímetros de alto por 90 de largo, o sea, bastante grande, y está intacta. Bueno, le falta el rabo. Pero bueno, el que le falta el rabo... Por eso, porque es una mamutita. No, el rabo de atrás. Le falta rabo que y tú, él... Claro, y Yuri, aunque le llamó Yuri, claro, él... Le falta cola. Claro, el rabo. La palabra exacta utilizada es rabo. Sí, rabo. Entonces, Alexei... Rabosky, le llaman. Alexei Tiyonov, que por cierto, ha bautizado al el vicedirector del museo del Instituto Zoológico de Academia... De la Academia Zoológica de Moscú, lo bautizó con el nombre del descubridor, Yuri. Yuri. Un nombre masculino, pero Yuri. Bueno, es una mamutita. Sí. El caso es que, ¿por qué de repente está todo el mundo tan emocionado con esto? Porque la verdad es que mamuts se encuentran, hombre, no muchísimos, pero se encuentran con cierta facilidad. Los que han leído Archipiélago Lugulak se acordarán que Alexander Sosenitsyn pone varios ejemplos de cómo, cuando los sacaban a trabajar al campo, muchos de los presos políticos y comunes rusos buscaban rápidamente entre los hielos en Yakutia, la zona en la que vivían, donde estaban recluidos, porque comían en algunas ocasiones restos de animales congelados. Es una especie como de gigantesco congelador al que algo le ocurrió hace unos 10.000 años, que lo congeló todo, pero de la noche a la mañana, o sea, de golpe. Esta glaciación que hubo, ¿verdad? De golpe, de hecho, en los mamuts esto se ha encontrado incluso lo que habían comido ese mismo día. Es una situación rarísima que todavía no está muy claro el por qué ocurrió. Es muy interesante porque además creo que conserva el pelito, ¿no? Y... Sí, este está intacto. Tiene absolutamente todo, incluso los ojos, que es muy inusual. Sí. Esto lo que pasa es que no, a quien ha alegrado... Perdón, pero que conserva todo menos el pelaje. Precisamente... Claro, no tiene muy poco, ¿eh? Claro, tiene muy poquito. El pelaje, no era un mastodonte. Ahí es donde se han cebado los microorganismos y eso ha hecho que el resto del cuerpo sí se haya preservado. Ah. O sea, que un poco a diferencia de otro mamut que apareció en el año 1977, que por cierto también está conservado en el Museo Zoológico de San Petersburgo, este solo tiene esa pequeña diferencia, que le queda muy poco pelaje, pero precisamente por eso, porque esos microorganismos al final fueron comiendo ese tipo de cosas y entraron en la polvo. Sí, le quedan unos gironcillos. Sí, quedaban, un poquito, el lomo tiene un poco de pelo. Que le hacen así muy, como muy mona. Sí, como si tuviera así una especie de caballerilla. La verdad es que el que está feliz con esto es Naoki Suzuki, que es un japonés, y a todo el mundo, ¿y por qué este tío está tan contento? Siempre hay un japonés contento. Porque está afilando, como dicen ahí, las agujas hipodérmicas, porque este está obsesionado desde hace años en reproducir uno. Ah, que quiere reproducir claro, uno. Claro, es el director del equipo japonés, ruso-japonés, que hace 4 años, además lo comentamos aquí, intentó reproducir un mamut clonado en base a los restos encontrados en el año 77, curiosamente. En realidad la caza de mamuts es antigua, empezó en 1799 cuando un barón, el barón de Krak, un jefe de la caballería zarista, se encontró lo que él describió como gigantescas ratas peludas. Bueno, tampoco había mucha información. El caso es que le parecieron, a él le parecieron ratones gigantes, se quedó muy asombrado, hizo un informe. La verdad es que ves un mamut y ves un ratón y parecen lo mismo, ¿eh? No sé, pero si lo ves helado y una cría, dices, bueno, que es este el rabo, ¿no? Sí. El caso de la trompa, en este caso. El caso es que no fue hasta que ya a finales del siglo XIX y principios del XX se sabía ya perfectamente lo que eran. El más famoso fue encontrado en 1901. Fue troceado, parte se lo comieron los expedicionarios y el resto lo llevaron a San Petersburgo, a la corte del zar, porque ya se habían convertido en objetos, pues bueno, muy eso apreciados. Eso de comer mamut, ya lo contasteis vosotros en el monográfico, pero debe sentar fatal, ¿verdad? Hay casos, ¿no? Contamos todos los casos de comida de mamut que se conocían, claro, ¿no? Claro. Incluyendo uno que es legendario del emperador Calígula, que es famoso. Pero que no es muy agradable la carne, ¿no? No, porque lo que se haya quedado eso. Es una verdad porquería. Lo que pasa cuando estás en Siberia, en medio de la nada, pues te lo comes, y ves algo asable, pues supongo que para no comerte al perro del trineo o al vecino... Pues, no, si al perro también se lo suelen comer. No, digo, para no acabar como la expedición Franklin, pues decir comerte el mamut congelado mejor que al que tienes al lado. Bueno, pues aquí tenemos este mamut, esta mamutita de 50 kilos que va a ser, pues yo creo va que... Va a intentar clonarla, además se va a intentar. Va a ser muy beneficiosa para el estudio científico y bueno, lo de la clonación ya se puede discutir, ¿no? Si, ¿para qué servirá? Yo, sabes mi opinión, creo que es una tontería. Es una tontería, pero bueno. Sí. Pero bueno, ¿qué va a pasar con esta reencarnación, Jesús? Uh-huh. Porque hay una niña en la India que dice ser un astronauta fallecido. Sí, Kalpana Chawla. Ah, el que falleció en el... El que falleció en el transbordador espacial Columbia. Columbia, sí, sí. Sí, sí, hace el astronauta indio, sí. Sí, fallecieron junto con otros 6 tripulantes, parece que eran 7 en total. Sí, sí. Y bueno, pues es lo curioso que tiene esta noticia, es decir, que enlaza lo que es el tema de la reencarnación con un personaje conocido, una persona que era aclamada casi como una heroína pública en la India, ¿no? Que es la que muere en este transbordador. Entonces, esta niña que se llama Upasana, estamos hablando de una niña de 4 años, ella siempre ha dicho llamarse, desde que empezó a balbucear las primeras palabras, que se llamaba Kalpana Chawla, e incluso decía los nombres de sus padres. Claro, sus padres biológicos, los auténticos, no entendían nada de esta jerga, entre otras cosas porque no conocían quién era Kalpana Chawla, que no conocían que había sido esta astronauta hindú-norteamericana, ¿no?, que muere a esos 41 años por ese accidente que tiene el transbordador. Entonces, lo que va contando empieza a ser revelador, porque ella dice que en su vida pasada, porque además recordaba perfectamente el nombre, claro, que una niña recuerde este dato, que no deja de ser cultura general, ya es bastante sorprendente, y más cuando los padres ni siquiera sabían de la existencia de esta astronauta. ¿Y a qué años empezó a manifestar esto? Esto a los 4. ¿A los 4 años? Sí, ahora tiene 4 años, estamos hablando de hace unas pocas semanas, que es cuando, fíjate, ella estaba en su pueblo natal, y bueno, pues más o menos toda la información quedaba dentro de sus padres y no lo han comentado. Pero cuando ha ido a visitar a unos parientes, a unos vecinos, a una aldea cercana que está a 35 kilómetros del lugar, claro, cuando ha empezado otra vez a repetir la misma historia, algunos de esos familiares y gente de la aldea, pues sí que reconocen quién era Kalpana Chawla. Entonces, lo han empezado a contar, algún medio de prensa se ha hecho eco de esta noticia y por eso ahora lo estamos diciendo. Es decir, ella no ha tenido, no quería ningún tipo de protagonismo, ni siquiera tampoco la familia, digo, porque la familia estaba en una total ignorancia de las cosas, de los datos que esta niña decía. Y es más, hasta comentaba que ella había muerto en la vida pasada en un accidente que había tenido en el cielo. Bueno, claro, claro. No entendía muy bien un poco a qué se referían. Cuando han ido empezando a desgranar más historias, más datos, recordemos que estamos hablando de una niña de 4 años, en fin, donde todavía su vocabulario es escaso, y donde va recordando cada vez más cosas a medida que va teniendo más años. Entonces, claro, ya se lo están empezando a tomar en serio porque han empezado a desgranar datos biográficos, y cuando ocurre lo del accidente del Challenger, del Columbia, es el 1 de febrero del 2003. Y esta niña nace 2 meses después. Sí. No justo ese día, sino 2 meses después. En ese tiempo. Que no deja de ser también curioso, porque si hubiera sido antes, pues ya la reencarnación no encajaría en esta... en esta teoría, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de la India, donde sí creen en la reencarnación y donde esto lo aceptan, pues, de una forma totalmente cotidiana. Ni siquiera se plantean la discusión como ocurre, por ejemplo, en el mundo cristiano. Qué curioso. O sea, que entonces, nace 2 meses después del accidente. 2 meses después, efectivamente. Y ahora empieza a decir que es la astronauta fallecida. Y dice, claro, que es esta astronauta, pero claro, ya no dice que es la astronauta, ya dice que ella en la vida pasada se llamaba Kalpana Chawla, ¿sabes? Que su padre era Barnasidas Chawla, que este nombre, ella no, es rarísimo que supiera cómo se llamaba el padre, y además hasta da una hipótesis de cómo ocurrió el accidente del transbordador espacial Columbia. Sabes que la versión oficial, la que se dio en su momento, en febrero del 2003, es que, bueno, fíjate, solo faltaban 16 minutos para el aterrizaje, y justo ya había habido unas anomalías, por ejemplo, de un trozo de esponja aislante del tanque exterior que se había desprendido, y eso comenta, estoy hablando de la teoría oficial, comentan que al entrar en la atmósfera se desprendió unas losetas de protección térmica y, bueno, sí. y eso hizo que se produjera claro. una reacción en cadena y, sí. y al final explosionara. Que la fricción con la atmósfera fue terrible. Y, sí, sí. Esa es la versión oficial. Bueno, pues fíjate que esta niña de 4 años da otra versión. Que no sabemos si será verdad o no será verdad, pero bueno, que lo cuento porque a mí me parece sorprendente, porque en los casos de reencarnación son tales datos los que suministran estos niños o niñas, son tan apabullantes, que al final el que no cree en la reencarnación por lo menos le sugieren ciertas dudas. Ella comenta que la nave espacial fue impactada por una bola de hielo que le hizo chocar, es decir, choca justo con esta bola de hielo y que ya no recuerda más, es decir, es que como que su vida pues se extingue en ese momento. Y es los últimos recuerdos que tiene la niña de la vida pasada. Una bola de hielo impacta con la nave. Exacto. Qué bueno. Entonces, claro, esto, por supuesto, no hay forma de comprobarlo pues o supongo... la versión oficial. Pero bueno, no deja de ser curioso que dentro de los muchos datos biográficos que está dentro... Ofrezca está una versión de... Una versión de cómo accidente. Ocurrió. Bueno, supongo que siendo la India ya tendrá 100.000 seguidores, ¿no? No, todavía no, porque es una noticia que acaba de surgir ahora. Bueno, pues dale poco, tiempo. Esto es una bola de nieve, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Dentro de poco estampitas, ¿verdad? Milagros. No, seguro. Me recuerda el caso de Santi Devi. Santi Devi era un caso para mí de los más espectaculares de los casos de reencarnación que yo conozco. Porque en este caso estamos hablando de una niña que a los pocos años, prácticamente a los 3, cuando ya empieza también a decir una serie de palabras, dice ser otra persona que no es ella, es decir, en la vida pasada. Y además dice dónde nació, que es en la localidad de Mutra. Esta niña, Santi Devi, nació en Delhi. Ella dice que en la vida pasada había nacido en Mutra, que sus padres eran tal. Es decir, los describe físicamente, incluso describe la casa y dice que estaba pintada de amarilla las paredes de la habitación principal. Bueno. Acuden allí, digo que hay una comisión de investigación, acuden allí y al final van comprobando punto por punto, incluso con los ojos vendados de esta niña de Santi Devi, cómo va reconociendo todas las estancias de la habitación, de la casa antigua, y cómo va reconociendo a sus parientes, incluso a su padre. Es decir, lo cuento esto porque hay casos sorprendentes. Yo no sé si el caso de esta niña de Upasana llegará, ¿no?, a pasar todo este tipo de pruebas, pero desde luego sí que hay casos en la India donde los datos son tan estremecedores, por lo menos por la cantidad de descripciones que se dan, que, ya digo, el que no cree en la reencarnación por lo menos le hace dudar que o estamos ante un gran montaje donde se han puesto de acuerdo pues cientos y miles de personas, o realmente pues hay que aceptar la reencarnación como una de las posibles vías de supervivencia en el más allá. Bueno, pues ahí está este caso de reencarnación. A mí no me extraña, ¿eh? Yo tengo a mi hijo de 3 años y medio, lleva 2 semanas diciendo que es Winston Churchill, ¿eh? O sea, que... Vete haciéndole preguntas trampa. Digo, ¿te gusta... a ver qué te va diciendo. Claro, debe decir, ¿te gustan los puros? ¿Qué recuerdas de Gallipoli? No sé si será muy dura esa prueba. Aquello fue terrible. Bueno, pues vamos ahora a un caso patrio, Bruno, porque tenemos una teleportación, o supuesta teleportación, en Lugo, en Galicia. ¿Qué ha pasado? Bueno, es un suceso que responde a, bueno, casi paso por paso, es el clásico, no voy a decir el habitual porque no es habitual, indiscutiblemente no, pero que se parece mucho a todos esos episodios que en el Reino Unido recogía la investigadora Jenny Randles en su reciente libro sobre las alteraciones espaciotemporales que se producen. Muchos de estos sucesos responden a un patrón muy parecido al que ocurrió el pasado día 7 de mayo muy cerca de Lugo, que ha sido investigado por un gran estudioso e investigador de campo como es Marcelino Requejo, que tiene como protagonistas a 2 vecinos de la ciudad de Lugo, que a las 3 de la tarde de ese día 7 de mayo se encontraban en un lugar conocido como Puigós da Pena. En ese lugar, en un momento determinado, ellos circulan en el coche, observan una extraña humareda, que es una de las características muy típicas en estos casos, pero lógicamente, en vez de pensar, porque climatológicamente no parecía responder a ninguna niebla, no lo asocian a nada relacionado con el entorno, a un incendio o algo similar, sino que lo que piensan es que esa humareda se encuentra tan cercana que posiblemente puede estar partiendo del coche. Deciden parar el coche acto seguido, salir del vehículo. En ese momento comprueban que esa humareda ha desaparecido de forma tan sorprendente como había aparecido, y deciden retornar de nuevo al coche. En ese mismo instante, en cuanto retornan al coche, es cuando descubren que el cartel que tienen al lado, y tienen la seguridad por una serie de pistas y por una serie de acciones que habían llevado a cabo, se encuentran en un lugar llamado Santa Eulalia da Bóveda, que se encuentra a casi 10 kilómetros de ese lugar. En el mismo instante, casi de subirse al coche, es cuando perciben esa situación. Además describe una serie de extrañas situaciones ambientales muy difíciles de describir, la ausencia de coches, algo raro en el clima, incluso en la luz solar, que les llama poderosamente la atención, pero que no atribuyen a nada, pero que es exactamente muy similar el relato al que aparecen, como digo, en todos estos episodios muy similares también, que relata Jenny Randles en su libro sobre las alteraciones espaciotemporales que se publicaba recientemente en España, donde no se dan casos espectaculares como las leyendas urbanas nos hablan de saltos del coche que circula por Madrid y de repente aparece en Puerto Rico o en México, en Argentina. Esos casos son leyendas, los casos auténticos son siempre de estas características. Recordemos el día y la hora. El día es el 7 de mayo, la hora las 13 horas, o sea, y de un instante a otro saltaron casi 10 kilómetros. En pleno día. En pleno día, claro, sin otros conductores, sin otros vehículos. Es decir, todas esas serie de características que llaman la atención, ¿no? Y que son muy propias. Otro dato que llama la atención, a ver que lo has dicho, yo no conocía este caso, pero sí conozco el lugar donde fueron a parar, que es Santa Lola de Bóveda. ¿Sabes quién dice la tradición que está enterrado allí? ¿Quién? Prestiliano. Curioso. Pero no estaba en Santiago de Compostela. No, hay una tradición en el pueblo también, es verdad. Ahí, exactamente. Y es verdad, estaba pensando en el libro de Randles, porque cuando vi la noticia... Que además, Randles, la relación con el folclore y con todo ese tipo de historias está muy permanente en estos casos, ¿no? Sí, es llamativo, sí, desde luego. Ah, es el lugar famoso por estar supuestamente enterrado allí, Prestiliano, el hereje. Está enterrado Prestiliano. Bueno, pues... Un lugar mágico. Eso dijeron, ¿no? Eso dijeron. Bueno, pues un caso de teleportación en Galicia, 10 kilómetros a plena luz del día. Bueno, pues siempre es interesante. En 2007 siguen ocurriendo estas cosas, Siguen ocurriendo estas cosas. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con asuntos tan apasionantes o más que estos que hemos propuesto en la primera hora de la Zona Cero, y también vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Todo hasta las 4, 3 en Canarias, un maravilloso universo el que os trae la Rosa de los Vientos, como siempre, en Onda Cero Radio. Zona Cero. Entramos en tertulia, nuestra segunda hora de emisión, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, que viene muy... pues con una noticia muy curiosa, y es que la nueva tecnología, la alta tecnología, también llega a la religión islámica. Y hay gadget, ¿verdad? Hay utensilios pues que vienen muy bien pues para recordar dónde está la Meca, para poder leer el Corán en digital, ¿verdad, Carlos? Se está convirtiendo en una de las modas de la tecnología en Oriente Lejano, porque dirá, bueno, es que los musulmanes no tienen, los países de religión mayoritaria musulmana no tienen fama en el mundo de ser grandes productores de tecnología, pero eso no quiere decir que no sean consumidores. Y la verdad es que hay un montón de empresas en Taiwán, Singapur, China, que han descubierto que son un mercado enorme, en crecimiento, y que se les puede dotar de un montón de artilugios útiles para facilitar el cumplimiento de los preceptos de su religión. Entonces voy a contar pues 6 gadgets de los que el top 6 de los principales gadgets tecnológicos que hay ahora mismo en el mercado a disposición de los creyentes islámicos para que puedan cumplir perfectamente los preceptos del Corán. Empezamos, yo creo que lo primero de todo es que, bueno, que fue la que se hizo más famosa, fue una calculadora que se fabrica en China. Y bueno, es como una calculadora, es un aparato pequeñito que tiene la ventaja de que cuando le das un botón, pues te cita los principales súplicas del Corán y sus interpretaciones. ¿Ves? Entonces se hizo muy famoso en Egipto, sobre todo, que es el país más, bueno, que empezó a importarlo de manera masiva. Y a partir de ahí se hizo un, bueno, se le incorporó un sistema que permitía que el creyente que la llevaba, en cualquier momento, dándole un botón, supiera cuál era el lugar en el que tenía que dirigir su oración para apuntar hacia la Meca. O sea, tú sacas tu calculadora, entonces, le das al primero, botón... Primero te dice la súplica, la religión, la súplica una interpretación más relevante... Y además te indica dónde está la Meca... Te orienta la Meca. Exacto. Luego, es verdad que la compañía LG, muy conocida por hacer todo tipo de material electrónico, fabricó un teléfono móvil que lleva una brújula que les indica también a los creyentes islámicos dónde se encuentra la Meca para que recen correctamente. Estos son los modelos generales de gadgets de localización, de los cuales hay uno que se ha hecho muy famoso, que es una brújulita, como las que venden para adosar a las correas de los relojes en España, por ejemplo. No sé, voy a decir la marca, no pasa nada, con el Tapioca, por ejemplo, las vende, que son unas brújulitas que tú colocas en la esfera del reloj. Bueno, yo de hecho tengo una, se la copié a Nacho Ares, porque me hace mucha gracia. Entonces, bueno, esto es igual que una brújula, pero en vez de marcar el norte, marca la dirección de la Meca, siempre. O sea, siempre marca la Meca. Eso es. Y algunos lo han incorporado incluso a los relojes, de manera que el reloj te avisa además de cuándo tienes que hacer los 5 rezos preceptivos. El reloj tiene una alarma que suena, pum, te toca rezar. De esa manera tú te pones a rezar y, bueno, pues, incluso lo sé que tienen voz y todo. De hecho, hay uno que lo da en alemán, turco, malayo, indonesio, urdu, que es la lengua de Pakistán, árabe, inglés y francés. Bien. Y te indica las horas del rezo. De esa manera tú estás permanentemente atento, controlado de cuándo tienes que rezar. O sea que por ejemplo a las 12 te sale el muezín ya desde el reloj. Claro, el número 4 es exacto, el número 4 es eso justamente, es el llamamiento de la oración y el Corán en MP3. Entonces eso lo empezó a comercializar un especialista, se llama Madi Afzam, que empezó a importarlos de China, y entonces creó un sistema que permitía, de hecho ahí por ejemplo en una entrevista a un tal Maum Rahab, que es un funcionario de 32 años que consiguió dejar el hachís gracias al MP3, donde te llevaba el Corán todos los días oyendo el Corán, como, y acabó dejando el hachís y todo, claro. Siempre que iba a liar el porro, ¿verdad? Le daba al MP3 sí, y... Sí, decía, se ponía el MP3 y escuchaba el Corán. Vamos a dejarlo. Igual los llamamientos a la oración más conocidos y más famosos, porque hay ahí como los disc jockeys, como los pinchas, ¿no? Hay gente muy conocida que son los mejores. Pues exactamente puedes grabártelos y tienen los llamamientos a la oración, por ejemplo, que se hacen en la Meca a tal hora. Y lo que más me ha llamado la atención, sin duda alguna, son el rosario digital, que es una especie, bueno, como un rosario digital, pero que lleva, marca las cuentas que te faltan para los rezos. Entonces, la única diferencia es que en vez de ser un objeto que tú tocas, pues simplemente te va avisando a través también de una grabación de MP3. Pero la estrella de este año es la Sayyada 1426. Claro, no todo el mundo tiene capacidad para poder tener un reloj caro que le avise de las horas del rezo, para tener la brújula incorporada. No todo el mundo sabe leer dentro del mundo islámico. Entonces, claro, la idea era quién se podía forrar. Tiene una idea genial para convencer ya al resto de los fieles musulmanes de algo que les permita en cualquier circunstancia y lugar, para que no pase, por ejemplo, como no sé, como pasa por ejemplo en la película Robin Hood, cuando el que va con Kevin Costner no sabe dónde está la Meca porque hay niebla. Pues para evitar estos, o luego, como le pasa a Antonio Banderas en el 13º Guerrero. Sí. Entonces, para evitar estos problemas en lugares nórdicos, fríos o lluviosos, lo que se ha inventado es esto, la Sayyada 1426. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es una alfombra. Una alfombra mágica, en el sentido que cuando tú la orientas correctamente a la Meca, se ilumina un trazo azul. De manera que tú giras la alfombra y cuando se te ilumina el trazo azul es que tienes la posición, o sea, de orientación correcta. Tú vas con tu alfombra, claro. Y si no la orientas bien no se ilumina. Eso es. Y cuando tiene una brújula incorporada dentro, entonces cuando la orientas correctamente la Meca se ilumina un trazo azul que te marca la dirección del lugar hacia el que te tienes que arrodillar para rezar. Bueno, y esto se le ocurrió a un chino. Sí, claro. Por supuesto. ¿Te das cuenta, Bruno, cómo hay motivo para la esperanza? Sí. No, lo que hay motivo es para forrarse. Este tío se está forrando. Sí, sí, sí, sí. O sea, solamente en Indonesia, bueno, tiene ya cientos de millones de fieles dispuestos a comprar su alfombra mágica para el rezo. No, pero es que era cuestión de tiempo. 1.200 millones de creyentes. Claro que sí. Claro, pues ahora he empezado a descubrir que eso es un mercado potencial magnífico para, para obtener, bueno, pues, ventajas comerciales. Están imparables los chinos. Bueno, por la alfombra que se ilumina cuando detecta la Meca, el reloj que te dice cuando tienes que rezar, o sea, que también llega la tecnología. Sí, sí, bueno, contaba un comerciante egipcio en el artículo que no para de reponer. Que las últimas 20 brújulas digitales que ven se las había llevado un cliente, las 20. De golpe, claro, no dan abasto. Bueno, pues mira, esto es la sensación ahora mismo, ¿eh? La tecnología que ha llegado al Corán también. A mí la alfombra, tenéis que dar fotografía de la alfombra. Yo quiero una, Carlos. ¿Cómo se ilumina como los huesos que cuando pisas se van marcando en colores? Pues igual, cuando tú la colocas fíjate, no, estamos dando ideas, ¿eh? Pero tú imagínate que sacan la alfombra que se orienta hacia el Santiago Bernabéu. Pues también, sí. O sea, tú eres madridista, estás, por ejemplo, en la playa. Mira un holograma, una especie de holograma. Y quieres rezar a San Santiago Bernabéu. Y pues, por supuesto, se podría hacer. Coge la alfombra, se dirige hacia el Santiago Bernabéu y empiezas y rezas a la Madrid. Bueno, pues nada, está muy bien. Todo esto siempre mejora la vida, ¿eh? Está muy bien. Claro que sí. O sea, bueno, Jesús, veo que vienes con un sobrecito. Sí. ¿Y qué lleva ese sobrecito? 10.000 yuanes. Millones. ¿Sí? No crees que es mucho, ¿eh? Bruno, es que... Estamos hablando de unos 60 euros, más o menos. ¿Yuanes, la moneda china? Sí. Yenes. Es bastante, ¿eh? Jenny, el yen está alto, ¿eh? Acaba de subir, entonces. Acaba de subir. Estamos en, sí, estamos unos $80, 60 euros al cambio. Vamos, unas 10.000 pesetillas. De la más o menos, más o menos. Pues fíjate, aquí está lo curioso. Voy a empezar, fíjate, con una película. Ya que estamos un poco muy cinematográficos esta noche, ¿os acordáis de Cadena de Favores? Sí, Cadena sí. de Favores, sí. Un alumno que le dice su profesor de ciencias sociales, que lo interpreta Kevin Spacey, le dice que una forma de mejorar el mundo es que cada uno de sus alumnos haga tres favores con la condición de que, a su vez, el agraciado con esos favores haga otros tres. Otros tres, y se va multiplicando todo. Se va multiplicando, y bueno, es una forma de mover el mundo de una forma muy positiva, muy generosa, ¿no? Bueno, algo así está ocurriendo en Japón en estos momentos. Porque hay un señor anónimo que le ha dado por ir esparciendo estos sobres con sus 10.000 yenes. Pero bueno, que va regalando 10.000 yenes, sí, aquí a todos. En sobres, pero en sitios muy concretos. Siempre en urinarios masculinos, en servicios públicos, en este caso en servicios tal cual. Ay, ay, ay, Jesús. Masculinos, masculinos. Que va dejando un sobre con 10.000 yenes en un servicio público masculino. Claro, exactamente. Por lo tanto, ya está descartado a las mujeres. ¿Se entiende? ¿Pero qué pretende este ciudadano? ¿Qué pretenderá? Aquí está lo curioso. Aquí está lo curioso del asunto, sí. Porque... porque lejos de quedárselo el japonesito de turno que encuentra casualmente, ya está haciendo George Michael turismo, en lugar de quedárselo para él, se lo entrega a la policía en un acto de honradez. Pero todos, además, ¿eh? Es un caso curioso. O sea, que va dejando los sobrecitos y los... Pero es inútil, porque todos acaban en manos de la policía. ¿Y todos los devuelven? No, todos. En fin, no casi todos. Todos casi hasta todos, ahora, ¿eh? 400 sobres. O sea, casi todos. ¿400 sobres? 400 hombres con estos 10.000 ¿Y no ha habido suerte? Claro, por eso ha trascendido la noticia, porque si cada uno se lo hubiera quedado, pues ya está, se lo gasta y no dice nada. No, pero ya digo, hay una especie de oleada de honradez en Japón que reciben este sobre, no sé qué pensarán, que a lo mejor es una broma y tal, y se lo entregan a la policía local. Claro, la policía va recogiendo en distintos distritos, porque no es uno solo, sino en muchos. De hecho, es en 18 de las 47 prefecturas de Japón se han encontrado estos sobres, o por lo menos personas que están entregando estos sobres. Sí. Y hayan visto que es una especie de reacción, de cadena de favores, casi de un solo personaje, que en una caligrafía perfecta adjunta a esos 10.000 yenes un... una nota muy curiosa, de ahí un poco la intencionalidad de lo que yo quiero decir, esa especie de positividad que tiene esta noticia. Y en la nota lo que dice es: esto es para contribuir a su superación personal, no lo use mal. Entonces, claro, te está diciendo eso, que lo gaste lo que quiera, pero para su desarrollo personal. Las teorías han empezado a surgir. Lógicamente, la primera teoría es que posiblemente sea una especie de protesta contra la corrupción en el Estado, y el que se deje precisamente en baños públicos es un símbolo, ¿no? Sí. De esa, y si luego acaba en manos de la policía todo, ¿no? Claro. Sentido. Tú imagínate que estás ahí en el baño público, estás en el trono y de repente coges el sobre y ves un sobre. Los 10.000 yenes y dices, no los use mal. Y te dan ganas de... Exacto. Otra teoría que... No se le ocurra a usted limpiar. No, úselo para su desarrollo personal. Oye, cuidado, a lo mejor en una... Menos mal que no ha puesto. Ahora tiene usted que entregar otros tres sobres. Sí. Con la misma cantidad. Claro, yo pensaba que era eso y por eso lo estaban devolviendo. Claro, lo devuelven rápido por si acaso, ¿no? Claro, claro. Dice, yo no. Mira. No, en este caso no es igual que lo de la película. O sea, simplemente que él regala esto y... Solo lo regalan con la condición de que haga un buen uso para su desarrollo personal y que no lo utilice para mal. Bueno, y los japoneses, fíjate que... ¿Te imaginas que cuando le tengan hubiese entregado 400 un sobre solamente? Sí, sí. Pues vamos a animar a este ciudadano a que se... Pero no creo que lo tengan que detener al pobre hombre. No, que se venga. Son japoneses. ¿Cómo que no? En Japón está alterando el orden social. Solo se está comentando la noticia porque llama la atención que alguien, además, con esa caligrafía perfecta, porque parece que se ha tomado, además, hecha mano, o sea, no es por máquina de escribir o por un ordenador. O sea, utilícelo para su mejora personal. Sí. No haga mal uso de ello. Pues bueno, para que este hombre triunfe, que se venga a España. Ahí nadie va a devolver los sobres. No, nunca nos íbamos a enterar de esta noticia. O sea, tú entras en el baño, te encuentras 60 euros y como para dárselos al policía, ¿verdad? Sí, pero como da yenes, dada la cultura nuestra, lo mismo que se creen que son mortaderos. Y si da euros, si es para la superación personal, ya que hemos hablado, se va al Bernabéu, ¿eh? Al Bernabéu, exacto. No le dan, ¿eh? Tú entras en el baño y sales con... No le da para un gran partido. Te encuentras con un sobre con 60 euros y vamos, sale y dice, ¡gambas, gambas! Eso sí que mejora nuestra situación personal. Hombre, el desarrollo personal. El desarrollo personal, claro, sí. Hay que cambiarlo. Hay personas que dicen que todo tiene como un aroma budista. Es decir, que a lo mejor la persona que está detrás es un budista. Es un budista. Que le ha tocado, en fin, en algún sorteo este dinero y no se le ha ocurrido mejor manera que distribuirlo de esta forma. Equitativa, pequeñas cantidades, en muchos sobres, pero vamos, repartidos desde el norte hasta el sur de Japón, ¿eh? Desde Okinawa, en fin, hasta el sitio que os podéis imaginar dentro de esas prefecturas, de esas 47 prefecturas. Y que sepamos, al menos 400 sobres. Y por lo menos, claro, sí, sí, ahí está lo curioso, 400 sobres que han sido entregados a la policía. Se entiende que por lo menos hay otros 400 que no habrán sido entregados, que se los habrán quedado sus propietarios ocasionales. Otra de las teorías que se esgrime es que posiblemente se esté poniendo a prueba la honradez de los japoneses. Es una forma también de demostrar hasta qué punto pues son conscientes o no son conscientes de pues de las buenas actuaciones que está indicando, por otra parte, este sobre. Claro, no hay cámaras ocultas, es decir, esto hay que descartarlo, porque en un principio lo lógico es suponer que a lo mejor hay una cámara oculta que está indicando a ver si esta persona que consigue el sobre se lo queda para sí o no. Es una acción particular, ¿no? Porque, fíjate, no es un programa de televisión. No, exactamente. Hasta el momento no, por lo menos. De ahí que se dejen en servicios públicos. En lugares, estoy hablando en baños, donde no hay cámaras ahí. Y si hay una cámara, pues eso sí que sería perseguible. Entonces, esto es lo que llama la atención. Es alguien anónimo que parece que lo quiere hacer de buena fe, bueno, con esa condición, y lo único que firma, si es que se considera como firma, es con un término japonés que dice hosa. Hosa. Hosa. Que sería algo así como es una retribución a la ayuda recibida. Y aquí es qué donde el lazo... ¿Qué concretos son los japoneses? Hotsa, es una ayuda a la retribución. Sí, es una retribución a la ayuda recibida. Ah, es una retribución a la ayuda recibida. Quiere Hotsa decir que... Así pasa, que les cunde. Posiblemente, que les cunde, fíjate. De 60 a 60, pues... Tú llegas y dices Hotsa. Estamos hablando ya de una cantidad, claro, fin, generosa. Te dan la paga doble de verano y de Hotsa. Se deduce con esta especie de firma extraña que él, este donante anónimo, ha debido recibir esta cantidad también, pues a lo mejor de una forma casi bueno, excepcional, pues, y él ha querido compartir esa gracia recibida a saber de quién, pues generosamente con sus conciudadanos. No, pero me llama la atención la disciplina, ¿verdad? Sí. Del pueblo japonés, como la concienciación que tienen. Aquí en España esto no ocurriría, por supuesto, porque hacemos la bromita esta de la moneda pegada al suelo y estamos todo el mundo haciendo así, a ver. Pero Juan Antonio, te voy a contar una anécdota, con el pie, dice, una anécdota personal. Para sacar el euro. Una anécdota personal. No tiene mucho que ver con esto, pero sabes que hace poco hubo una campaña en España y también en el resto del mundo, pero que en España se llamaba Libro Libre. Consistía en un libro que previamente ponías una dedicatoria diciendo este libro, aquel que lo encuentre, lo tenías que dejar en un lugar público, una cosa romántica, que lo lea y que luego tiene el compromiso de dejarlo en otro lugar público. Bueno, pues yo, ingenuo de mí, tú vas con tu libro, una de mis obras, pues cogí pues esta nota, ¿no? Bueno, pues que este libro, aquel que lo encuentre en una estación de autobuses, por ejemplo. Joder, si lo encontraron. Pero si era un libro, no lo coge nadie. No, ahí está todavía. Vamos. Una telaraña. A los cinco no hay forma que devuelvan, vamos, que dejen otra vez ese libro. Porque, claro, la idea es que algún día, si esto se diera y todo el mundo cumpliera como estas... Además es el más famoso, fíjate, libro, dedicado por un pardillo. Pues que retornara otra vez a ti, como diciendo, qué curioso, ¿no? Como la gente lo ha ido dejando, más manoseado, por supuesto, con alguna página menos. Sí, pero volvió a mí. Pero que vuelva a ti, nada. Bueno, imposible, pero no ese libro, que lo cuento como anécdota, sino la mayoría de la gente que ha hecho esto, ya no vuelva, no encuentras ese libro en la vida. Estará por ahí perdido en alguna librería o en alguna biblioteca, guardado, porque es como diciendo, mira, mi tesoro, ¿no? No, yo es que no lo voy a contar, es una anécdota, esto no deja muy bien al pueblo español, por lo menos a una parte, pero sí, voy a contar una anécdota que ocurrió también hace un año. Y es que en una recogida masiva de libros para Centroamérica, pues la gente podía dar todos los libros que quisiera. Básicamente orientados, además se decía claramente, a menores. De menores, entiendo, menores de 18 años, no necesariamente niños. Sí. Bueno, pues apareció mucha gente entregando, iban con sus niños, entregaban un montón de libros, los dejaban, pero vimos que, bueno, yo es que lo he visto, había un montón pues de manuales de declaración de la renta. Es que esto es real, esto es real. Es que es, pero ¿qué país tenemos, verdad? Pero cubres la imagen. O sea, decían libro, cualquier cosa, libro, con tapas y páginas, manual, ¿no? Tú coges todo lo que tenga tapas que no has leído nunca. El manual de la dedicación de la renta del año 2000. Y para Nicaragua, para niños nicaragüenses. Yo lo he contado en alguna ocasión. Claro, estábamos en la emisora viendo las imágenes. Yo ese día decidí emigrar. Sí, pues lo he contado, lo repito porque viene muy bien. Estábamos viendo las imágenes en la emisora de cómo intentaban repartir alimentos, pues creo que eran Irak después de, uh-huh. De la invasión, y claro, pues las multitudes allí pues, estaban amontonados intentando coger un paquete de arroz, una botella de agua, y estaban los compañeros comentando, dice, fíjate qué mal es la locura humana, ¿verdad? Hemos llegado ya al desasosiego y qué mal estamos, así no podemos avanzar, qué mal está Irak, qué mal está Asia, qué mal está el mundo. Bueno, pues a los 10 minutos llegó un camioncito de estos que reparten muestras de multivitamina, de zumos, de sopas y cosas de estas. Salió toda la emisora en desbandada. A los 10 minutos aquello parecía Bagdad en sus peores momentos. Bueno, y dame a mí, no me dejes sin ello. Y luego llegamos con el sobrecito de sopas, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y un botecito que nos dieron. Sí, sí. Es como cuando en el hipermercado a la entrada te hay una promoción, pues yo qué sé, de sobres Avecrem, o galletas, lo que sea, que sí, aunque no lo tomes nunca, se abalanza todo el mundo a por ello, ¿no? Sí, igual, sí, como sí. Si... No, en serio, sí, yo estaba en una conferencia, como oyentes, estábamos 5, todos familiares de la conferencia, y esa otra, momento, otra característica era una persona muy notable, muy conocida. Bueno, el caso es que se acercó una ordenanza y dijo, a continuación se servirá, era la universitaria, pongo el entorno porque es importante, a continuación se servirá un vino español. Entonces abrió la puerta y no pudo, fue arrollado por 10.000 personas que estaban al otro lado y que barrieron aquello con una plaga de cosas. No quedó nada, o sea, la tortilla de patata la vi lejanamente como era barrida por una marea de gente. Sí, sí. Esos son esos momentos críticos en los que dejamos de ser personas para convertirnos en masa, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Claro, por eso ahora cuando se hace cualquier acto de estas características, sí. La letra más grande es cuando pone se servirá cóctel, ¿no? Cóctel, sí, sí. Porque saben que es lo que mueve a la gente. Garantiza la asistencia, ¿no? Exacto. Hay auténticos especialistas de presentaciones de libros. Es que ¿Recuerdas el mismo? Jesús y yo vimos un verdadero... Antes volvemos al principio, ¿no? Volvemos al mismo entorno. El personaje este en concreto del que hablábamos están todas. Porque aprovecha para el cóctel y para la foto con el famoso que está presentando el libro. Jesús y yo en la presentación de Seres y Lugares en los que usted no cree, pues bueno, fue un día triste para España, un atentado terrorista muy grande, la presentación había muy poca gente, era un libro que hacía lo editaba la Universidad Complutense. Entonces, vimos un profesional de esto, es decir, la historia de la ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí, sí. Alguien entró y preguntó, ¿quién es el quién al que estaba en la puerta? ¿Quién es el que va? Entonces le señalaron y dijeron, mira, la directora de la universidad de la editorial es aquella señora Giggs. ¿Cómo se llama? Pues le dio el nombre. Entonces, entró corriendo y dijo, Beatriz, le dio abrazos. Entonces, a continuación, luego nos preguntó quién es ese tío. Y bueno, da igual. El caso es que barrió todas las bandejas que había en un radio de 10 metros más o menos y se fue. Un experto, un profesional. Bueno, pues en unos minutos nuestra consulta a Zona Cero. Pero ahora, atención a lo que puede ser una premonición constatada en Wikipedia. Sí, curiosísimo, una historia curiosísima. Sí, sí. Vamos a ver cómo queda este asunto, ¿verdad? Ahí, porque... vamos a darle la información que ya está funcionando por ahí, porque la propia Wikipedia, la Fundación Wikipedia, está muy interesada en que se sepa toda la verdad, pero hasta el momento se habla únicamente de lo que se puede certificar, que es una extraordinaria casualidad. Las causas no las sabemos, pero las contamos. La circunstancia es verdaderamente sorprendente. Contamos el hecho. El día 25 de junio, con el intervalo de una hora de diferencia... sabemos que Wikipedia es una gran enciclopedia en donde aparecen muchos circunstancias históricas, personajes, nombres de ciudades, es decir, como cualquier enciclopedia, y aparecen nombres propios que además ya forman parte de la cultura popular actual. Uno de esos nombres es Chris Benoit, o era Chris, bueno, el nombre sigue apareciendo evidentemente. Chris Benoit es uno de estos luchadores, es un canadiense, uno de estos luchadores, pero no de lucha libre deportiva, sino de la del espectáculo, de esto que hacen que se dan golpes, que bueno, que de exhibición, lucha de exhibición. Exacto. Es uno de estos personajes, ¿no? O era uno de estos personajes y aparece su nombre en Wikipedia con su trayectoria profesional o artística contando determinados hechos. La definición de Wikipedia hasta el día 25 de junio decía que en su último combate no había aparecido por motivos personales. Y como en Wikipedia, y además que casualmente en las últimas semanas ha surgido en varias ocasiones hablar de este diccionario a través de Internet en varias ocasiones, y decíamos que los propios lectores pueden colaborar a ampliar informaciones si esas informaciones están sustentadas en fuentes dignas, que luego posteriormente son aprobadas por una especie especie de comité pasan a formar parte de la definición de esa persona, de esa circunstancia o de la biografía del individuo en concreto, en este caso de Chris Benoit. Y una persona apareció para escribir lo siguiente: actualizar el pulso para actualizar la definición sobre la biografía de Chris Benoit, y decía que no había aparecido en ese combate, en ese ejercicio de lucha, porque su mujer había sufrido un percance y había fallecido. En apenas 15 minutos, en la propia Wikipedia, al ver que esa información no está sustentada en ninguna fuente digna, ni en ninguna fuente publicada, ni en ningún medio de información, lo suprimió. Al cabo de una hora, otra segunda persona distinta vuelve a hacer exactamente lo mismo. Decía también que la mujer había fallecido. Al cabo de 20 minutos, Wikipedia vuelve a repetir el mismo proceso. Es decir, no autorizar esa información porque no hay fuentes sólidas para certificarlas. Y al cabo de 15 horas, la policía entra en el domicilio de Chris Benoit en Fayetteville, en Georgia. Y se encuentra el cadáver de la mujer de Chris Benoit. Y no solo eso, sino que se encuentra el cadáver de la mujer de Chris Benoit, el de su hijo y el del propio Chris Benoit, de toda la familia. Se reconstruyen los hechos, hay una investigación y se descubre que entre los días 22 y 23 Chris Benoit mató a su hijo y mató a su mujer. Se habla de que el posible consumo de sustancias estupefacientes relacionadas con el deporte, posiblemente esteroides, habían provocado una crisis de locura o de paranoia esquizofrénica en Chris Benoit, que le hizo cometer ese acto. Que durante prácticamente 2 días él permanece allí en la vivienda y acaba quitándose también la vida. Una circunstancia terrible. Y no sería, vamos, no sé, él mismo el que... Claro, evidentemente, en cuanto surge la información sobre la muerte de Chris Benoit, Wikipedia denuncia la situación y pone en conocimiento de las autoridades policiales todo lo que saben y los registros de la IP para localizar a la persona, a las personas que han introducido esa información, porque lo primero que se sospecha que... Que él mismo accedió. Que el propio Chris Benoit ha podido ser la persona que ha introducido ese dato porque estaba en sus planes, o que el asesino de los tres, si no fuera Chris Benoit... En una broma macabra, ¿no? En una broma macabra, hubiera decidido anticiparse. La investigación se realiza, pero se descubren dos cosas. Primero, que Chris Benoit fallece, y así lo certifica la autopsia, antes de que se pongan esas notas en Wikipedia. Es decir, ya no podía ser Chris Benoit. Y que las personas que... fundamentalmente, la segunda persona, que es la que da más datos, que había introducido esa información, vive a 1000 kilómetros de Chris Benoit, tuvo que ser y tuvo que dar parte a la policía. Supongo que la policía efectuó la investigación oportuna, se presentó en el domicilio de esta persona, hubo el interrogatorio pertinente y se ha descubierto que no tiene en absoluto ninguna relación con el hecho y que se ha certificado de forma rotunda que se trató de un crimen brutal como los que están acostumbrados. Además, estamos en España, en donde el marido mata a la mujer y mata al hijo y posteriormente se quita la vida, en donde la información sobre ese hecho es imposible, así se certifica, que hubiera salido de esa vivienda. ¿A qué se debe? Bueno, todo el mundo ya habla de la premonición de Wikipedia, del internauta de Wikipedia capaz de predecir algo. No lo sabemos, como decía Carlos, es una serendipia, es una casualidad gigantesca. Evidentemente, el primer afectado, que incluso ya ha hecho declaraciones, el internauta que efectuó estas anotaciones, dice que fue un error, no ha justificado especialmente dónde había sacado la información, sino que habla de una serie de rumores que le habían llegado y que lo colocó sin valorarlo, que era una auténtica tragedia y una casualidad de la que se encontraba verdaderamente arrepentido. Pero es como si hubiera tenido la iluminación de colocar eso sin una causa aparente. Qué terrible casualidad. La casualidad es terrible, porque la circunstancia lo es, evidentemente, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que esperar de todas formas. Hay que esperar de todas formas porque, la información, no estoy lanzando ninguna sospecha, ni muchísimo menos, pero sabemos que hoy por hoy, precisamente gracias a fenómenos como Wikipedia, muchas informaciones luego luego se desinflan y no son tal como, como aparecen en un primer lugar. Además, es el mismo día en el que se da a conocer que Wikipedia se ha convertido en la página ya más consultada de Internet en todo el, en todo el mundo. Sí. Pero, evidentemente, la circunstancia es insólita. A mí esa es la única palabra que se me ocurre, ¿no? Bueno, pues el que no puede esperar más ya es Martín Espósito, que viene aquí con las consultas de los oyentes. Y con unos sobres para cada uno. No pone JOSA, pone IVA. Es que hay que pagarlo el próximo 20, lo firma Hacienda. Simpático, ¿verdad? Martín es que cuando se... Recordadlo. Se hace querer. Se hace querer. Sí, sí. El japonés dejando el dinero y este reclamando. Reclamando, sí, sí, sí. JOSA. Vamos con... No JOSA, José. José Leónidas, que nos escribe desde Castelldefels. Hemos recibido varios correos al respecto acerca de el Odyssey. Dice Leónidas, por ejemplo, que hicieseis mención en la tertulia acerca de la intervención del buque Odyssey por parte de una patrullera de la Guardia Civil. Parece ser, dice Leónidas, que vuestras y sus preocupaciones sobre el tema del expolio en nuestras costas han sido escuchadas. Por ejemplo, Jorge, al respecto, dice que los españoles nos sentimos un poco, muy poco informados al respecto. Duele que los de América nos roben, siendo la potencia que son, blasfemando sobre nuestra historia con total impunidad. Pues nos hemos comentado cosas ya del Odyssey, simplemente los, el barco que ha sido, pues no sé si decir capturado, reconducido, o, bueno, interceptado. No, no ofrece, yo creo que hasta ahora no se ha sabido, o sea, se ha cambiado el sistema informático, los ordenadores, pero no, el tesoro no está ahí, vaya, que el tesoro está en Estados Unidos, ¿no? O sea que es complicado, ya veremos cómo acaba este caso. Sí, lo único que miembros de la tripulación de la empresa Odyssey, porque realmente lo que capturan es la nave Ocean Alert, es la que hizo esas prospecciones en el pecio. Entonces ellos lo que han denunciado es el abordaje ilegal de la Guardia Civil. Claro. Y la Guardia Civil dice que no, que ha cumplido perfectamente lo que tenía que hacer y que salió, cuando salió ya el barco de las aguas de Gibraltar, pues es cuando lo capturaron. Entonces dicen que no, que realmente eran aguas internacionales. O sea, de que de ahí viene toda la polémica. Evidentemente, en el Ocean Alert no está todas las monedas de plata y de oro, pero sí han encontrado la tecnología necesaria para localizar estos pecios. O sea, lo que se busca al interceptar este buque es la ubicación exacta del pecio. Es lo que quieren encontrar. Que todavía siguen sin revelar el lugar. Reconstruir su ruta y saber dónde ha pasado todo. Ellos siguen afirmando, siguen sosteniendo que fue en aguas internacionales. Y los de la tripulación han contraatacado ahora diciendo pues eso, que habían hecho un abordaje ilegal por la Guardia Civil. Exacto, y ahí descubriendo los datos de la que podemos entender como caja negra. Del barco se sabrá en dónde estaba en determinadas fechas y saber quién dice la verdad, ¿no? Que lo sepamos todos, pues claro. Veremos. Hace tiempo hablasteis del norte de Canadá, el paso por el Ártico, dice Fran González. Pues bien, nos cuenta que ha leído noticias, desgraciadamente nada en periódicos españoles, apunta que Canadá se va a hacer con nuevas patrulleras para reivindicar su soberanía y al mismo tiempo surgen voces que claman por una desmilitarización de la zona. Además, en este rifirrafe dice qué es lo que pasará al final. Además, añade a su comentario que Rusia se retira del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y os pregunta qué futuro prevéis. ¿Se acerca una nueva Guerra Fría? Pues yo creo que no. O sea, es que habría que hacerlo por partes, es que son cosas muy mezcladas. Sobre las pretensiones canadienses... Es cierto, claro, eso es absolutamente cierto, porque Canadá tiene un problema ahora y es que se le está oponiendo, en cierto modo, porque hasta ahora no había ocurrido, se le está cuestionando su soberanía sobre ciertas islas del Ártico a partir de la situación de mejora de climatológica que ha permitido un enorme deshielo y que va a permitir dentro de unos años, al paso que vamos, en navegar desde Shanghái hasta Londres, pero simplemente hace por el norte de Canadá. Por el norte, sí. Eso le enfrenta claramente a las posiciones estratégicas de Rusia y de Estados Unidos. Estados Unidos tiene previsto construir la terminal de un oleoducto gigantesco que iría desde Tampico en el Golfo de México hasta el norte de Alaska, hasta el Océano Ártico en Alaska, que lo considera uno de los elementos estratégicos esenciales. Por cierto, pasa por Canadá. Eso deja de ser interesante también. Y la verdad es que es cierto que el gobierno federal canadiense está un poco interesado, por lo menos desde hace unos meses, está manifestando de una forma muy voluntariosa el que eso le interesa que no se le cuestione. Lo cual, de vez en cuando, a los canadienses les viene bien el darles un pellizquillo para que se despierten, porque están tan acostumbrados a, y en ese sentido es bueno, a sus buenas relaciones con sus primos, que realmente de vez en cuando, claro, se va la sorpresa de que o se mueven, o los chinos se van a dar la vuelta por allí, los rusos también y todo el mundo. Y sobre la retirada de Rusia del tratado Yo creo que es teatro puro. Es teatro puro. ¿Qué va a hacer? Quiere justificar mejor ese momento, es así, está claro. ¿Va a mejorar los T-72? Sí, un poquito. Claro. Va a justificar dinero para su complejillo industrial militar, está claro. Sí, de todas formas, sobre este tema sí que hay una cosa, porque cuando acabó la reunión del G8, cada uno de los presidentes de los países participantes hacen su rueda de prensa con los medios y todos sabemos lo que dijeron todos, desde la primera hasta la última palabra. Sin embargo, cuando la información que nos llega de lo que dijo Putin en su rueda de prensa, que duró 2 horas, nos llegan solamente 3 o 4 detalles. Exacto. En donde no hay una contextualización de todas sus afirmaciones que pueden parecer. Es que este hombre está desafiando a Occidente. Él lo razonó de forma extraordinaria, su respuesta, extraordinaria, pese a que Putin es un personaje que no me agrada en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hizo una, el propio Putin ha exigido que la página web de su propio gobierno reproduzca palabra por palabra todo lo que dijo en aquella rueda de prensa, porque no se transmitió en Occidente el contenido de esa rueda de prensa. Y el contenido de lo que dijo es tremendamente duro, pero todo tremendamente argumentado. El por qué él se negaba a determinadas cosas, salía y declaraba una moratoria sobre el cumplimiento de los tratados internacionales de desarme y de ubicación de armas. E incluso por miedo, por temor o por lo que sea, él llegó a decir algo que luego los medios no transmitieron, y son palabras terribles. Entonces yo creo que debemos prestar mucha atención. Él decía que si Estados Unidos sigue adelante con ese proyecto de esos misiles, él decía que no me vengan diciendo, eran más o menos palabras de Putin, que no me vengan diciendo que son por los misiles de Irán. Irán no tiene absolutamente nada. Irán no es un riesgo para nada ni para nadie. Estos son misiles que ponen en riesgo nuestra integridad internacional, nuestra integridad como nación, y nuestra respuesta es no solo la moratoria, sino que vamos a poner apuntando nuestros misiles a bases europeas y estudiaremos aquellas que hay que destruir. Fueron palabras textuales de Putin, que no ha transmitido nada. Estoy de acuerdo con Bruno, porque ¿no? La conversación, es decir, las declaraciones fueron así. Sin embargo, yo quiero dos matices ahí importantes. Efectivamente, Rusia lleva diciendo ya bastante tiempo que los iraníes no pueden amenazar en absoluto. Es que la teoría americana, vamos a contar las tres historias, pues son tres, no dos. La teoría americana dice que la instalación de misiles en Polonia y Chequia, de sistemas antimisiles, es para evitar tiros parabólicos desde Irán en el futuro a través del Ártico. Vale, eso dice, bueno, y los colocamos allí porque harían de barrera primaria. Bien. Rusia ofrece una alternativa que es bien conocida. Digo, vale, estamos de acuerdo con vosotros. Los colocamos, pone Azerbaiyán. Exacto. Bueno, que también hay que echarle morro. O sea, cogen un país que no es suyo para decirle que los colocan allí. Pero bueno, Rusia. Sí, pero bueno, tampoco es Polonia, es de Estados Unidos. Como el ejemplo es el mismo, proponen hacerlo en Azerbaiyán. Mira, los tenemos al lado, a 2 metros. Pues mira, lo hacemos en Azerbaiyán. Claro, eso te desmonta la teoría americana clara de que lo que busca es un escudo antimisiles, porque se están ofreciendo hacerlo mucho más cerca de la frontera iraní. Es como si te dicen, pues venga, no lo haga usted en Polonia. Hágalo en Odessa, por ejemplo. O sea, es una situación, en principio, que te rompe el criterio. Yo creo que ahí luego Rusia lo que está intentando, de una manera descarada, es claramente intentar justificar a un pueblo que no tiene un nivel de vida muy alto y no le van muy bien las cosas, el que quieren reformar su ejército. Descaradamente, Bruno. Quieren gastar y modernizarse. Pero es un puro teatrillo lo de la amenaza rusa a Europa también. Igual que es un teatro la amenaza iraní, que lo es. Es que es otro teatro la amenaza rusa, bueno, no amenazan a nadie. Si no consigue acabar con Chechen. Estamos en consulta Zona Cero. De todas formas, Bruno, te quiero agradecer que haya sido el único español que se haya tragado 2 horas y media de Putin. No, las leí muy interesado. Sí, porque por eso, es que se ha publicado poquísimo. Ahora sí que en estos días en muchas páginas de Internet ha salido completa la transcripción. Y tú estabas ahí. No, digo para leerlo. Para leerlo desde luego, pero yo también tenía una visión absolutamente parcial del asunto, en donde parece que ante la postura de unos y de otros, que aquí el que se ha salido de madre es Putin. Y no es cierto. No es cierto. En este caso, pese a que este personaje tiene la característica especial de hacerlo de forma repetida, en este caso ha sido tan duro, tan injusto, se ha salido tanto de madre como los otros, ¿no? Pero no, ni más ni menos, ¿no? Más cosas, Martín. Nos escribe desde León Ángel. Dice que le ha parecido escuchar de voz de Carlos en alguna ocasión que uno de los mayores problemas a los que nos vamos a enfrentar en el futuro es a la superpoblación de nuestro planeta y a la falta de recursos. Y aquí su pregunta, y es si no sería posible que en un futuro, por parte de determinados países, se lleve a cabo una especie de eugenesia para la eliminación de personas que, según una parte de la sociedad, podrían ser considerados como un estorbo. Eso es lo que teme mucha gente. Eso es la vuelta al nazismo, un horror. Pero vamos, no te vayas al nazismo. Suecia, hasta el año 77... Sí, bueno, es verdad. Todos los países europeos. España también tuvo normas eugenésicas en los años 20-30. Exacto. Sí, pero Suecia en los años 70, que sí, estaba ganando ABBA el Festival de Eurovisión y lo estaban haciendo. Pero aquí estamos hablando de lo que el oyente cuenta, pues sería un drama mundial. Es que alguien en el mundo decida eliminar a otra parte de la humanidad. Pues esa es la mayor amenaza que tiene el ser humano actual. Sí, caminemos de nuevo al nazismo. Eso es. Sí, yo digo, el problema es que no va a haber una campaña campaña, no la va a haber con toda seguridad, una campaña en ningún país civilizado del mundo de eugenesia, estoy completamente convencido. Pero formas civilinas y de hacer algo similar sí que no es algo descartable. De hecho, el mundo lo está haciendo en África. Hay miles de, y es exacto, una forma de eugenesia, hay ¿no? Hay miles de formas de hacerlo. Si tú dices de repente que no pones medios para proteger a la población de Bangladesh del cambio climático de los monzones, pues bueno, no lo estás haciendo. Y por ejemplo, con el tema de la inmigración, yo he leído en estos días algunos ideólogos diciendo cosas que me han recordado mucho a eso, que cómo hay que frenar el índice de natalidad de las poblaciones inmigrantes en Europa, cómo hay que frenarlo, porque eso puede desnaturalizar a la población europea. Entonces, y eso no es en cierta forma una forma moderna de denominar a la eugenesia. Sí, pues sí, posiblemente sí, también es lo mismo. Es un concepto ¿no? distinto, pero es lo mismo. No, pero lo más preocupante de todo esto es que sí que se estarán dando en el futuro sistemas de eugenesia, pero sin llamarlo eugenesia. Es decir, claro, por eso. El viejo lema de la mafia, que parezca un accidente. Es decir, si ahora hay naciones, como intuimos, que pueden provocar desastres naturales y que aparece como un accidente, tú ya estás provocando pues una catástrofe, estás provocando una escasez de demografía en ciertas zonas que a ti te interesa a través pues de la erupción de un volcán, de un terremoto o de un tsunami. Pero eso es lo triste, porque ese tipo de guerra es la que parece, de guerra encubierta me refiero, es la que parece la que estamos abocados. Ningún gobierno va a decir vamos a hacer una eugenesia al estilo de un mundo feliz de Aldous Huxley, claro, ¿no? Claro, donde están los épsilos y los, y los seres que sirven para reproducir y los seres que sirven para trabajar. Eso es absurdo, porque no está hoy el mundo conceptuado para eso. Pero eso del proyecto HAR y proyecto inquietantes irían en la línea de poder devastar una zona junto con todos los seres vivos que están en esa zona. Más cosas. Pues al hilo de lo que comenta Jesús, Agustín de Barcelona os pregunta si no puede ser que estuvieran jugando con nosotros, dice, y los datos que nos dan para tenernos dominados en respecto al cambio climático. Porque siempre, se pregunta Agustín, es culpa de los coches, generalmente los más comprados, y no culpa de los aviones, que no se rigen por la Convención de Kioto ni ninguna otra. No, pero eso depende de cada medio. Mira, ayer hablamos, ¿verdad, Bruno? De quién maneja los hilos, ¿no? Claro. De la información, cómo se suministra, qué interesa, qué no interesa. Pues hombre, se dice que los coches contaminan y que los aviones también, pero la contaminación emitida por los coches es, yo creo que bastante superior a la emitida por los aviones. Muy superior. Que aviones... Además es aquí. Sí. Aviones ahora mismo, aviones volando en el mundo hay unos 6.000. Unos 6.000. Coches... Millones y millones. En esta manzana 6.000. Van saliendo siempre noticias. La última de la que yo tengo constancia es que dicen que los rayos solares no son los causantes de este cambio climático. Jesús, no escuchas La Rosa de los Vientos. Ayer estuvimos hablando todo el rato del asunto. Claro, pues digo que esa es la última teoría. Pues es la que contamos aquí, ¿no? La del Comité Científico de La Rosa de los Vientos. Me refiero a que cada día se está aportando cosas nuevas donde lo que se hace es incidir en algo que es evidente que es un cambio climático, y ahora lo que se está buscando es responsabilidad, es decir, es de los coches, es de los aviones, es del ser humano, es de la deforestación del Amazonas o es de las partículas cósmicas que nos están llegando de forma incontrolada del espacio. Exacto, lo que sabemos es que algo podrido huele en Dinamarca. Lo que sabemos es que está ocurriendo, que ahí están los hechos, y qué más da que al final sean galgos o podencos, ¿no? Como se decía un viejo refrán castellano, si a la hora de la verdad estamos sufriendo las consecuencias. Sí. A eso es lo que tenemos que poner. Cierto, vaya frase le echó Shakespeare a Dinamarca, ¿eh? Con lo de algo podrido. Y luego cuando vas a Copenhague preguntas, ¿de dónde? ¿Dónde está? Más cosas, Martín. José Luis. Hubo alguien que dijo que España olía a ajo, ¿no? Sí. Está ahora en otro sitio. Está Vicky. José Luis dice que yo, que soy una voz en el desierto, que se ríe de las amenazas, que cada 6 meses van a terminar con nosotros, o eso dicen, pues os quería preguntar cuántos cataclismos recordáis, que sean recientes, que iban a terminar con nosotros. Gripe aviar, neumonía asiática, lluvia ácida, enumera José Luis. No, se me ocurre, ha dicho varias, el SARS era una, que es la neumonía asiática, la gripe aviar, el mal de las vacas locas, ¿cuáles más hay? Sí, pero el SIDA nunca se consideró. Pero el SIDA. Pero en su momento sí. Pero el no. En el SIDA, yo tengo algunas noticias de cuando empezaba lo que era toda la información, de la época de Rojoson, en cuando se generaba todo. Sí, todo cuando calculaban cuánto el planeta entero estaría contaminado. El planeta entero, o sea, se hablaba pero prácticamente del planeta entero. El SIDA sí. Y ahora el SIDA es la que, yo creo que en la que más miedo se ha metido. Y evidentemente... Ahora se está creando el caldo idóneo para una nueva llegada de la viruela y de una gripe española. Y de enfermedades tropicales. Sí. Están diciendo que la mutación de esa gripe española puede llegar en cualquier momento y... Siempre se está amenazando con alguna pandemia, lo cual no deja de ser a lo mejor una realidad futura, porque evidentemente, claro, que los virus van mutando y hay ciertas condiciones que el hombre no está controlando. Pero hoy por hoy imposible que las aunque se produjera en el caso de la gripe aviar, esa mutación que se nos decía que era el paso previo para la pandemia, aunque se produjera esa mutación, hoy por hoy los sistemas sanitarios mundiales, con las relaciones que existen entre los de unos y otros países, entre unas y otras zonas, harían imposible, sería prácticamente imposible que esa pandemia con 15 millones de muertos, 30 millones de muertos, llegara a producir, aunque se produjera en sí la enfermedad. Que estuvo muy de moda, las fiebres hemorraicas como el ébola. También estuvieron muy de moda. Iban a llegar a todo el mundo. En cuanto a se metiera un avión con ébola, un pobre congoleño iba a matar a medio humanidad. Veíamos un chimpancé y salíamos todos corriendo, ¿verdad? En espantada. Bueno, más cosas. Os pregunta Jaime si estamos solos en el universo, porque ha leído que hay científicos que cada día se acogen más a esta teoría. Es verdad que hay cada vez más científicos que empiezan a considerar la posibilidad de lo que llaman posibilidad 1, que fuéramos los primeros. ¿Por qué no? Es una posibilidad igual que la otra. Es decir, realmente lo que pasa es que la estadística parece ir en contra. La estadística nos dice que hay unos posibles 100.000 mundos habitados. Es una posibilidad absurda. Unos 100.000 mundos. No tan absurda si la cosa va como va. O se encuentra rápido... Lo que más da que no se encuentre, te voy a decir, si es que estamos hablando ya de estadística. Es que va a ser, una cosa, siempre que se habla de vida inteligente, realmente desarrollada, no de organismos, microorganismos o civilizaciones que pueden ser incluso de vida, más anteriores a nuestras. No, se parte de una premisa, es decir, en un sistema solar. No, Jesús, que no es premisa, es que de lo que parten estos científicos no es casual, es que al ritmo que va de exploración de radio el universo, es decir, el universo ya... La Vía Láctea, solo nuestra galaxia, de verdad que es para empezar a cuestionarte que por lo menos en nuestra galaxia hay dudas, ¿eh? Es decir, que no es una idea casual. Cuenta que hay 200.000 millones de estrellas. La estadística va contra ellos. Con sus sistemas planetarios cada estrella, ¿tú te crees que se arrastrea una mínima parte? Pues claro que no, pero evidentemente solo hablando de nuestra galaxia. Lo que va contra ellos es la estadística, pero lo que se basa en eso. Las cuentas que se echaron nos hablaban de 100.000 mundos habitados. Claro, en lo que se basan estos científicos, lo que están cuestionando lo de la soledad nuestra es que alguien tiene que ser el primero. Claro, pero que aquella famosa ecuación de Drake que se habla tanto, se hablaba de un planeta que no esté ni muy lejos ni muy cerca de su sol principal. Miles de miles de millones. Que se den unas condiciones tal, que tenga agua, que más... Estamos hablando de vida inteligente, estamos hablando de microorganismos. Y al final salía eso, pero no quiere decir que sea en este momento. Entonces lo que parten es, ¿y si somos nosotros los primeros? Bueno, pues mientras que eso. Pero bueno, que no deja de ser... Es una elucubración sin... brindis al sol. Pues dos cosas, ¿eh? Alberto Varela menta Hercólubus. Dice, es el planeta del estamos que podría, apocalípticos hoy. Podría poner fin a la humanidad en el año 2012. Oye, pero que ganas todo el mundo que en 2012 pues no gane la Liga del Madrid, qué manía. O sea, estamos... con lo bien que nos va, con lo bien que nos van las profecías en los monográficos Zona Cero, ¿verdad? En 2012 habrá que hacer el programa cumbre, ¿no? Sí. Pero es que a veces hay unas ganas tan tremendas de que ocurran cosas malas. Bruno, están desesperados. Estos profetas del mundo solo les queda ya el 2012. Se les han muerto todas las fechas. El problema es que también hay profetas porque hay gente deseosa de escuchar noticias de catástrofes. Yo en eso soy muy crítico con la población, ¿no? Nuestro querido amigo Alberto Varela que pregunta por el cúbulo. No lo digo por él, pero lo digo por cómo es la sociedad. Nos encantaría que pasara eso. Sí. Lo único que nos fastidiaría es no poder contarlo, pero nos encantaría. Sí. Pero es que además, si es que yo me pongo el primero, si es que en cuanto dicen, no, la serie Jericó, que vas a... Bueno, estaba yo de verdad nervioso, ¿eh? A las 10, digo, ya, ¿será una bomba nuclear? ¿Será un atentado? Sí, y mañana surge la noticia. Dice, atentado terrorista en no sé dónde. Y, oye, tú vas a poner la tele a ver qué es lo que pasa, con una emoción casi a veces que jolines, ¿no? Bueno, catástrofe no sé dónde, y no sufrimos el dolor, somos apocalípticos. Bueno, Antonio, yo lo comentamos, te acordarás que una vez comentamos lo de que hubo como un desencanto cuando llega el 2002, y no ocurre nada. ¿Qué fue de Paco Rabanne, verdad? La gente se queda como desencantada porque hubo dos años como muy intensos respecto a profecías apocalípticas. Paco Rabanne, en 1999 se quedó hundido, Se había olvidado el efecto 2000. Y el efecto 2000. La gente llegó el minuto uno del año 2001 y dice, me cachis, pues no ha pasado nada, ¿no? La mayor preocupación de la gente era si realmente ahí es que ya había acabado el milenio, empezaba, ¿te acuerdas que también hubo la polémica de cuándo terminaban? El único que lo supo bien fue John Travolta, que se cogió el avión y se le pilló el 1 de enero dando vueltas por el mundo, claro, por si acaso. Tenía información privilegiada de la cienciología. De todas maneras, si hay una catástrofe, ¿dónde pensaba aterrizar? Entonces, desde ese momento, si os dais cuenta, ese desencanto apocalíptico ha disminuido. Entonces, ahora se está buscando... En la cuenta, pues, maya. Las otras cosas, es decir, se han inventado cuartetas de Nostradamus y es verdad que cada año, pues, siempre hay algún vidente, algún profeta, pues, que alega que en ese año se va a terminar el mundo, y normalmente siempre son sectas cristianas fundamentalistas. El caso del 2012, ahí está, es una referencia que viene de hace mucho tiempo. Y en el caso de Hercolubus, es cierto que todo forma parte de noticias astronómicas que están también relacionadas con algunas personas que dicen tener también contactos con el más allá, como es en Rabulú. Rabulú es el seudónimo de la persona que escribió este librito, que es Hercolubus, el planeta rojo, diciendo que se está acercando, bueno, que es mucho más grande que Júpiter y que nos va a hacer añicos. Claro, eso después no se corresponden con las noticias que nos están dando los astrónomos, porque la más cercana, si algo choca contra nosotros, será en el 2036, ya no sería en el 2012. Pero además no tendría nada que ver con lo de los cúmulos, es un granito de arena en comparación con eso. Eso me gusta más, porque del 2012 al 2036 pues nos da vidilla. Sí, ya estamos un poco más mayores y a lo mejor ya nos da igual. Claro. Pero se juntan, ya te digo, determinados elementos, que por una parte está el desencanto, ojo, de los sectas un poco fundamentalistas, que es verdad que en ese caso lo que dice Bruno, están deseando que ocurra algo, no, y todos, pero la gran mayoría todos, no estamos todos, deseando que ocurra nada, sí. De verdad. Yo no me pongo... Yo eres de los que me cabré con Nostradamus también. Dice, joder, el tío este no acertó, ¿no? Y ahora todo el mundo está cabreado con Nostradamus en vez de estar contento con él, no lo sé. Yo soy muy crítico con eso. Somos de naturaleza catastrofistas, sí. Y nos encantan las catástrofes. Yo creo, vamos. Sí. Tú fíjate, cuando son los niños pequeños, ven los dibujos, se cae el malo, sí, y se parten de risa. El coyote, que se cae siempre. O sea, siempre que se cae alguno, algún golpe, alguna cosa, y se parten. Y son niños inocentes. De pocos la serie Rasca y Pica de los Simpsons. Sí. Somos terribles, de verdad. La grada que les hace a los Simpsons. Sí. Pues, Alex, desde Barcelona, os pregunta vuestra opinión acerca de dos profetas, hablando de profetas. Benjamín Solari Parravicini, sus psicografías premonitorias, y el segundo profeta es Juan de Jerusalén, y su protocolo secreto de las profecías. Bueno, pues de Parravicini hemos hablado ya, ¿no? Sí, pues dos profetas muy diferentes, porque uno sería un profeta medieval del siglo XIII, y de hecho entroncado con los templarios, que sería Juan de Jerusalén, y otro parte es Parravicini, que es Solari Parravicini, ¿no? Uno de los mejores profetas del siglo XX, argentino, pelón, llamado por sus coetáneos, y que hacía psicografías donde luego se confirmaban, en algunos casos que eran premonitarios, en otros casos no, ¿no? La gente habla siempre de los aciertos, pero no de los fracasos. Y de Parravicini, si hemos hablado de algunos fracasos, donde se hablaba de que en el 1999, por cierto, una especie de Hercolubus, un asteroide, debería chocar contra la Tierra, si era verdad estas psicografías. La de Juan de Jerusalén es distinto, es algo muy curioso, porque dice, cuando al año 1000 le sucedan 1000 años, ocurrirá tal cosa. Entonces va diciendo cosas que teóricamente serían alrededor del año 2000, y muy poéticas, además son profecías muy hermosas respecto a lo que describe, no tanto en cuanto a los contenidos apocalípticos, y bueno, todo es un misterio, quién podía ser este Juan de Jerusalén, donde se le hace una ascripción templaria y que tenía unos datos muy importantes que luego él fue desgranando, y que son profecías que sí es verdad lo que se cuenta en el libro que se ha publicado de las profecías de Juan de Jerusalén. Es un libro que se encuentra en el siglo XX y que a partir de ahí pues se van distribuyendo y se va divulgando un poco esas profecías. Yo no sé si será o no será todo un montaje, ¿no? Pero desde luego, cuando se lee las de Juan de Jerusalén, sí que son muy sorprendentes, porque te habla de cosas que luego han ido ocurriendo y que serían inconcebibles, inauditas, para un personaje del siglo III. Yo creo que Juan de Jerusalén es falso. Yo tengo mis sospechas. No tiempo para explicarlo, pero yo creo que han sacado este personaje después de lo que decía antes Bruno. Realmente, es un adaptador, lo han adaptado. Nostradamus fracasó con lo del julio de 99. Digo, sí, pero estas profecías, tengo que decir, sí es verdad, ya te digo, claro, hay que fiarse un poco de lo que se dice en el prólogo de esta obra que se ha publicado, donde, bueno, en teoría, el que lo publica y la editorial un poco que lo publica, si fuera falso, debería mojarse y tal. Ahí las dan como auténticas. Yo también tengo mis dudas, porque desde luego lo que cuentan ahí de los aviones y, en fin, del transporte y tal, es muy llamativo. Yo que una mente del siglo XIII lo pudiera concebir. Yo no sabía nada de Juan de Jerusalén hace unos años. Claro, nadie, efectivamente. Claro. Pues digo que hay toda una historia alrededor de eso. Ni en el siglo XIII. Que lo más seguro... Que lo más seguro que sea todo falso. Pero bueno, que solo desde el punto de vista poético ya me parece que merece la pena leerlas. Pues ¿no? O sea, y como tampoco dice cifras, no dice años concretos, pues bueno. No fallas. Sergio nos escribe desde Puente Genil, en Córdoba, para preguntaros por el Santo Grial. Dice que, según el libro El Mapa del Creador, de Emilio Calderón, el El Santo Grial no sería el cáliz de la Última Cena, sino una piedra sagrada capaz de canalizar las energías celestes, una energía neutral que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Y esta piedra estaría situada en el monasterio de Montserrat y fue buscada por Heinrich Himmler sin éxito. Hay que ver la Rosa de los Vientos, ¿eh? Pues bueno, es una teoría, pero vamos, desde luego. Sí. No creo que se sustente ningún tipo de dato, ni siquiera en leyenda. Ningún dato serio, de verdad. Pues otro Sergio de Madrid os quiere preguntar sobre ese caso de un hombre muerto, encontrado muerto frente a la Catedral de Jaén, desnudo, lleno de plumas, excrementos de palomas, y según los testigos afirmaron que gritaba aquello de «Ven acá, Satanás, que soy tu hermano», unos sucesos que levantaron mucha polvareda hace casi un año, dice Sergio, también por la relación de Berenguer Sunyer con la Catedral de Jaén, y que no ha vuelto a aparecer informaciones al respecto. La relación de Berenguer Sunyer con la Catedral de Jaén para mí no está aprobada, lo siento mucho. Y lo de este hombre, pues que sí, que fue noticia incluso en los informativos, la forma tan aparatosa, ¿verdad, Bruno? Sí, pero todo perfectamente explicable. Eso y no es. Tenía nada que ver, no eran plumas ni de rituales ni de nada. Yo creo que incluso esas palabras que se le atribuían ya fueron apócrifas posteriormente al hecho, pero nada. Fue una cuestión psiquiátrica y lamentable. Nuestro siguiente oyente os pregunta en qué momento de la evolución humana se puede considerar que el hombre empieza a enterrar a sus muertos y por qué. Os propone un monográfico sobre ritos funerarios existentes en el mundo y también un monográfico o pasaje dedicado a Martin Bormann, secretario de Hitler, y de su extraño final, ya que se llegó a decir que no había muerto en Berlín y que llegó a Sudamérica a bordo de un submarino. Pues los enterramientos, los primeros que hay documentados como tal como los entendemos hoy, son de hace unos 90, 100 mil años en la zona del Oriente Próximo, en la zona del actual Israel, en todo ese entorno son los primeros casos de enterramientos muy similares a los actuales. Bueno, básicamente lo que podemos retroceder la fecha de la Tapuerca. Sí. ¿Te acuerdas que hay en la cima de los huesos se habla de que hay una parte donde parece que ese tipo de enterramientos no era un amontonamiento de los cadáveres? Claro. Que había intencionalidad ritual. Sí, efectivamente. Pero el enterramiento tal cual lo entendemos hoy, con el ataúd, aunque no se utilizaba el ataúd, es neolítico. Eso es mucho más reciente. Solo una cosa muy rápida sobre Bormann. Curiosamente, parece las teorías más modernas, aunque sigue siendo un misterio, empiezan a dar por hecho que murió en Alemania. Sí, que se suicidó. Sí. Que se suicidó. Yo también eso. Pero bueno, cada uno tiene, ¿no? Vamos, sigue sí, pero es verdad, parece que se suicidó en Alemania. No pudo salir de allí. Uno muy rapidito. Durante la Guerra Civil, dice Alfredo, varios monjes capuchinos se enviaron a sí mismos en cajas a zonas seguras, pero algunas cajas se extraviaron. ¿Se enviaron a sí mismos en cajas? Sí, sus ocupantes murieron. ¿Es una leyenda urbana? Pues va a ser que sí. Sí, sobre todo porque la dificultad, mirarlo, ¿eh? La dificultad de borrar por el mundo, así de clavetear, ¿verdad? La caja desde dentro. Bueno, pues no en cajas, sino bien adornaditos, porque han cumplido como campeones. Vamos a despedir a nuestro querido Bruno Cardenesa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jesús Callejo. Buenas noches. Nada, gracias, buenas Carlos noches. Canales. Un aplauso para ellos, ¿verdad? Que lo han hecho francamente bien. Qué maravilla. Ahora ya ciñen sus hábitos de monjes capuchinos, se incorporan a su ataúd y ya los envío ya a sus casas, si llegan, claro, si llegan.